Encuentro Estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324, no como diría ayer nuestro amigo de Pepe y Laura 624, y nomás, saludos a Pepe y Laura que, y a Bebé en especial, porque a Pepe la verdad no, a Bebé sí un fuerte abrazo, y un abrazo de oso bien sabroso. Bueno, estamos completamente en vivo, sobreviviendo después de este maratónico fin de semana luchístico y de mucho peligro. Paco Espinosa, te veo hoy con un suero, ¿qué traes en Paquito Espinosa? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ni puede hablar, mira nomás, mira nomás. Allá haciendo las cosas ya. No, Botamán, es que tú dijiste un fin de semana maratónico de lucha libre. Ay, ay, y la verdad que hay mucha tela de dónde cortar, precisamente por lo que vivimos este fin de semana. Cosas buenas, cosas regulares, cosas excelentes. De alguna forma hay que decirlo. Nosotros no somos los expertos, pero vamos a todos los eventos. Ahora este mundo se está volviendo loco, Botamán. ¿Por qué? Pues como que resulta que los expertos en lucha y no se paran a ningún evento. Es que estamos mucho de lucha. Oye, pues que alguien me hable para ver cómo se vio Octagón. Octagón se veía de maravilla, pues andaba de negro con su máscara blanca y roja. Paquito, es que saben mucho y por eso no pueden ir a todos lados. Por favor, o sea, entonces, pues nosotros, ¿qué somos o cómo? Unos humildes trabajadores. Bueno, pues ahora sí que saludos a toda la gente en Guadalajara, que estuvimos ahora sí que de plácemes, y vaya que si este fin de semana estuvo maratónico, hay que pedir auxilio. Suero, si alguien le puede traer alguna medicina aquí a líquida, mi amigo Paco Espinosa, bienvenido. Escucha la voz, ¿cómo sí, la tengo? Raspadón, aquí quise cantar precisamente recordando al querubín Héctor Garza, pero pues no puedo, mis respetos. Muy bien, y otro que también anduvo ahí en todos lados, ahí tomando fotos, casi en la arena, gente. Casi se subía a luchar, el profe Víctor, profe. No, como yo, chapulín, no, ¿qué comiste ese día, profe? La verdad, yo te vi como que andabas allá arriba del ring, ya a un lado casi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Botamán, buenas tardes, Paco, allá en controles, a Eddie el Rudo, muy buenas tardes, muchas gracias a toda la gente que está, pues ya lista, puesta y dispuesta para escuchar 2 horas de información luchística relevante y demás en cuanto al maratón luchístico que hubo este fin de semana, el viernes en la Arena Jalisco, el día de ayer en el Lienzo Charro Ignacio Cermeño, y bueno, pues ahora tenemos y también hoy todavía nos falta el día un cartelazo espectacular en la Arena Coliseo de Guadalajara, el cual, bueno, pues en un momento más estaremos diciendo este gran cartel, y bueno, pues nada de eso, ¿qué comí? Pues nada, simplemente haciendo nuestro trabajo, haciendo lo que más nos gusta y bueno, pues ahí tratando de llevarles a todos ustedes, pues con una fotografía todo aquello que se perdió y bueno, pues ya. Ahí sí trabajaste, podrá... profe, ¿verdad? No, claro, no hubo ningún pretexto de ningún que... Ningún pretexto, claro, al contrario, con nuestro gafete de prensa y demás, trabajando muy a gusto. Y bueno, pues para que usted cheque en más al ratito Super Libre, el Facebook de Super Libre, para que vea ahí las fotos que pudimos tomar. Y bueno, pues también comuníquese con nosotros a los teléfonos 36 13 27 27, ahí ya está sonando, ya está 36 sonando 13 30 vea. 88 para que pues nos deje sus saludos, sus comentarios y demás. Y bueno, pues empezamos, mi querido. Sí, va, tenemos cortesías para hoy domingo, donde tienes, no sé si tengas la cartelera ahí del día de hoy, aquí en Arena Coliseo de Medrano 67, un gran cartel, una lucha de cabelleras contra cabellera, Paco Espinosa, que yo con todo mi dolor voy a apoyar a esta tarde a Ébola. Este homenaje que le está haciendo Exterminador a Pedro Mármol, yo la verdad, a Pedro Picapiedra, perdón, no estoy con de acuerdo. Que se acabe ya la magia de sí, no, yo la verdad, ahorita con todo mi apoyo a Ébola, ¿tú? Bueno, pues prácticamente yo estoy con el Rudo porque no lo veo de técnico, la verdad es que sí, tiene mucha rudeza. Su compadre, Maléfico, ¿qué pensará de eso? No sé, digo, mira, de alguna manera yo creo que está hasta molesto también. Sí, pero pobres perros están pagando las consecuencias. Pero vamos a ver, porque en la lucha libre no hay nada escrito, mi querido Botamán, y yo pienso que va a ser un agarrón, eso sí, como los han dado el antaño, no, ya sabes, bueno, que es un duelo muy clásico, muy antiguo, ya, clásico también. Que prácticamente estos dos se dan con todo donde se encuentren, ¿no? Así es. Bueno, antes de eso, mi querido Botamán, Paco, permítame poquito, hicimos una entrada fenomenal ahorita en el programa Super Libre. Vamos a hablar un poquito de lo que fue, así una pequeña breve reseña, de lo que fue, pues, nuestro querido amigo, nuestro querido compadrito del norte, el querubín Héctor Garza, recordando a un año de su sensible partida. Carismático, ágil, intrépido, osado, revolucionario y audaz, son solo algunos de los adjetivos en los que podríamos encasillar a Héctor Garza, el tremendo luchador que desafortunadamente perdiera la lucha contra el asesino silencioso llamado Cáncer hace apenas un año exactamente cumplido el martes 26 de mayo de este año 2014. Garza despuntó en el mundo de la lucha libre a mediados de la segunda mitad de los 90s, en su natal Monterrey, donde bajo la idea de Carlos Elizondo, un puñado de jóvenes comenzó a destacar en las funciones locales y al poco tiempo llamar la atención del medio en el centro del país. De toda su generación, Héctor destacó por sus capacidades en el ring y su osadía al lanzarse hacia afuera del mismo, impactando a sus rivales. En sus estadías en todas las empresas en las que militó, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en AAA, Promo Azteca, WCW, TNA y muchas más. Con el tiempo, Héctor Garza maduró en lo luchístico, pero no dejó de impresionar con sus lances, sus éxitos, al lado de su compadre, el hijo del perro aguayo, aún son recordados y evocados por todos. Campeonatos y muchas cabelleras se suman en un palmares por demás impresionante, aunque también cayó, siempre se levantó y retomó su carrera. Luchador de segunda generación, siempre se mostró orgulloso de su legado regio. Hoy, a un año de su sensible partida, todo el equipo de Super Libre le envía un fraternal abrazo a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, en memoria del recuerdo de alguien que desde aquí ya era un querubín. Sí, descansa en paz, luchadorazo. Muy jovencito llegó a la Arena México, muy jovencito, 18, 20 años más o menos, la verdad, muy jovencito, y siempre luego se le vieron las cualidades que traía, y qué bueno, su hermano desgraciadamente no se quedó en México, él se dedicó mejor a su otra carrera, entonces, pero bueno, él despuntó desde joven y mira, pues, lástima, se nos adelantó. Oye, amigazo, ahora sí que... Muy noble, ¿no? La verdad, cada que nos necesitábamos, O sea, te fíjate que salía una parte... Tú lo veías arriba y le decías, ay, va a ser medio sangrón para una entrevista. No, todo lo contrario, ¿te acuerdas, profe? Sí, claro, el compadrito, ¿qué onda mi compadrito? Así nos decía todo el mundo, y bueno, pues, fíjate, ya próximamente también su cumpleaños que es el 12 de junio de... Bueno, él nació en el 69. Fíjate, en el 69, sí. Y bueno, pues mira, ya próximamente su cumpleaños y bueno, pues ya a casi... Bueno, a un año, precisamente el martes 26, se cumplió una fecha del primer aniversario de Héctor Garza, el querubín. Así es. Lo dijimos el martes en la transmisión, mi querido Botamán, porque el profe Sata lo recordó en su página. Y como te digo, gran compañero de Eddie Guerrero, que ahora sí los dos en Arena Celestial han de estar gozando de lo lindo. Unos allá, carteles impresionantes, referes y figurones de la lucha libre en la Arena Celestial. Por supuesto así que es. Sí, yo creo que hay mejores luchadores de allá. Yo creo que sí, descansa en paz el querubín Héctor Garza. Bueno, entonces, la cartelera, así profesor, para hoy domingo en la Arena Coliseo completa. Así es, bueno, pues para arrancar este domingo primero de junio, este domingo familiar, domingo con D mayúscula de deberíamos de ir a la Arena Coliseo de Guadalajara. No, vamos, bueno, a ir, vamos a ir. Sí, vamos, no, claro que vamos a ir, pero bueno, a ver si me están escuchando. arrancamos con el tapatío en contra de Marvel en la primera. En la segunda tenemos otra vez la reaparición de Joker acompañado de un excelente luchador rudo que va iniciando su carrera como lo es Furia Nazi. Ah, buena, bueno, buena que, pareja, ¿eh? Buena así pareja. Es que enfrentarán a William Rock y el Brillante. En una tercera lucha, en mano a mano, está el Profe Virgo en contra de Rey Trueno, una lucha por demás interesante, en la cual, bueno, pues ahí estará presente la danza. La danza de la lluvia. Sí, la me dijo Virgo, en la semana platicamos con él, estuvo preparándose muy bien, y dice que iba a hacer todo lo posible para que esta lucha fuera la mejor de la tarde. Ojalá. Ojalá, entonces no, creemos que garantía, sí, tiene que, sí, los claro. dos tienen calidad, entonces claro creo que sí puede resultar una buena lucha. Y bueno, en la cuarta lucha de la tarde tenemos la reaparición del campeón de Occidente, Demonio Maya, acompañado de Bobby Zavala, y de Cavernario, que viene de un triunfo en contra de Rey Hechicero, que más adelante también estaremos hablando de estoy eso. Estoy contento. Vaya lucha, ¿eh? Sí. Vaya lucha que nos ofrecieron el Cavernario y Hechicero, y bueno, pues que de antemano el Cavernario salió con la mano. Qué bueno, felicidades a Cavernario. Un abrazo para el así Cavernario. Es. Y bueno, serán frente a El Gallo, Esfinge y Black Metal. Esfinge que viene también de un exitoso... Ah, que perdió, pero presentación allá en... Lo recibió bien. En México el pasado martes, acompañado del Gallo. Bueno, gustó pues mucho, estaremos. ¿No? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues tenemos una lucha de cabellera contra cabellera, ya que ya habían comentado ustedes, Exterminador en contra de Ébola. Ébola en contra de Exterminador, que bueno, aquí son dos rudos que realmente van a tener que sacar mucha rudeza, porque es una lucha de rudos, porque para mí Exterminador ¿tú? Sigue siendo un rudazo. Sí, es que está ahorita... Aunque tú, está ahí equivocadito. ¿Tú quién vas hoy? No, pues Exterminador. Yo no. Los, mira, sí, ahora sí que en gusto se rompe en género. Yo estoy con Ébola porque sí, pues, prácticamente está confundido. Está confundido el Exterminador. No, y lo van a dejar confundido. ¿Y sabes quién tuvo la culpa? El mugroso vago. ¿Qué? ¿Cómo le dices tú? El mugroso vago metiche en cajón. ¿Y ya dónde está? Nomás eso vino a poner amarrar navajas. La manzana de la discordia. Y luego, como Javiercito Cruz Jr. Okay. Le hizo el paro a Exterminador, pues lo confundió. Está así confundido. Es. Y bueno, una lucha superestelar. Tenemos la presentación de Volador, Super Porky, Brazo de Plata, que serán acompañados del Sagrado y que se enfrentarán a Mister Águila, Dragón Rojo Jr. y Euforia. Todo esto a partir de las 6 de la tarde, en donde. Pues en la Arena Coliseo de Guadalajara, en Medrano número 67, que, aquí en la colonia Nalco, luego. Que nos llamen porque tenemos cortesías para hoy domingo, y decirles que tenemos muchas entrevistas hoy, vamos a tratar de sacar todo el material, tenemos una entrevista con Bobby Zavala, con Okumura, que está por cumplir sus 20 años como luchador, hablamos con Fuerza Guerrera, Fuerza Paquito, Guerrera. Hablamos también ayer con Universo 2000, nos habla de sus sobrinos, y otras cosillas más también. O sea, tenemos mucha tela de dónde cortar. Mucha tela de dónde cortar. Botamán, porque como te digo, hay cosas buenas, hay cosas regulares y hay cosas malísimas, que la verdad hay que decirlo, no porque seamos los expertos, sino simplemente porque nosotros estuvimos ahí. Y también traemos una entrevista con Cien Caras Jr., que se coronó campeón en la Arena Jalisco. Por supuesto. Con trampa, pero es rudo. ¿Cómo con trampa? Él no tiene la culpa de que Aníbal odia al solitario y vaya que mira, ahorita van a estar ahí, vamos a ver. Oye, por cierto, un saludo a Charlie, que se portó muy bien con nosotros allá en la Arena Jalisco. Y no nomás él, muchísima gente. Toda la gente de la Arena Jalisco. Nos mandaba un aprecio muy grande, ¿no? Ah, aficionados, qué burla, la verdad, no, hombre, que no con qué pagarles esas muestras de cariño para uno. No, sí les vas a pagar, porque ya viene el aniversario, entonces tú los vas a invitar. Uno estaba muy tranquilo ahí, Paquito, y ay, te la mandan, y te mandan esto, y te va, pues, modo de oye, despreciarlo. Digo, de alguna manera no es justificación. Los pilotos. Estás oyendo lo que nos hacen, o sea, nosotros nos dejamos creer. Claro, entonces muy muy agradecidos con el solitario y allá de toda la gente de la Arena Jalisco, ¿cómo se dice? Golden Tirado. La verdad se portaron de maravilla. Y ayer, pues, en el Lienzo Charro, pues, ¿qué podemos decir? También me quedo Paco Espinosa. No, genial, impresionante, no, qué bárbaro, o sea, que nos, la pasamos genial, digo, la gente, una la disculpa. La adrenalina, repente, todo lo que daba ahí, ¿no, profe? Ahí cuando nos salimos del aire, pues, una disculpa, porque ya lo dijimos ayer, sí, ¿no? Sí, por causas de fuerza mayor, pero después regresamos con todo a lo más importante que fue. Oye, profe, que la adrenalina ahí en primer era que los luchadores dándose con todos lados de nosotros ahí. No, qué barbaridad, una lucha de verdad por demás impresionante. Sí. Mucha rudeza también por parte de los técnicos, trataron de ser un poco rudos, pero la verdad no lo lograron. Al ratito vamos a comenzar de eso, mientras vamos a dónde. Vamos a una pausa, pero déjame decirte, la verdad, también yo al rato vamos a comentar, pero buena lucha también ayer, la estelar. Los rudos, los 6 se dieron con todo, los 8. Ya hablaremos. Con todo se dieron, la verdad, que en una lucha que cada quien, hombre, no lleva ninguno para dónde voltear. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a la primera pausa comercial y enseguida regresamos. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Raúl, ¿te acuerdas que hace 5 días hice mi declaración? Ya me regresaron dinero. Te dije. 90% de la gente de nómina con saldo a favor ha recibido ya su dinero de regreso. Esto suma 7,552.91 millones de pesos depositados en un promedio de 4.8 días. ¿Y estuvo bueno lo que te regresaron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sat.gov.mx, Gobierno de la República. Espectaculares Televisivos, el medio más innovador y eficiente de la actualidad. Debe vida a su producto con las 8 pantallas más vistosas y llamativas de la ciudad, con una ubicación que le garantiza el éxito de su publicidad. Glorieta La Normal, Vallarta y Chapultepec. Espectaculares Televisivos, el medio de moda. Anúnciese, 3613-1551. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Pero ni el amor, jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Regresamos, amigos Super Libre, sigan comunicándose Paquito porque tenemos cortesías al 36 13 27 27, 36 13 30 88 y si no por www.canal58.com.mx, mi querido Paco Espinosa. Así es, por supuesto, y bueno, ya sabe la gente que nosotros andamos haciendo nuestros pininos, agarrando a los luchadores, ahora sí que donde podemos, precisamente, saludos al Dorado que ayer también se quedó. Ah, también, platicamos con él en vivo. En vivo, precisamente, y la gente en el Facebook me decía, no, excelente, qué buen trabajo, porque la verdad, tener a todas esas celebridades. Lástima que algunos que no quisieron ir o no fueron y se la perdieron y ahora ya se andan quejando. Vamos, Ramón, por favor, por eso eras mi gallo y ahora ¿dónde estabas? Ah, Ramoncito, bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Okumura que está celebrando sus 20 años de luchador profesional? Es una entrevista muy interesante, Botamán, precisamente como te digo, tú lo agarraste ahora sí que tras bambalinas, ya más relajado a un Okumura que pues ya es más mexicano que el pozole, ¿no? Vamos a escucharlo. 20 años como luchador profesional. ¿Qué te impresionó como era de esos 20 años? Sí, exactamente, ya 10 años cumplí en México, ¿no? Desde que vine mayo de 2004, ahorita mayo de 2014, exactamente 10 años aquí en México y en el CMLL. Han venido muchísimos japoneses, ¿no? Historia de lucha mexicana, pero como ningún japonés que durante mucho tiempo, tanto tiempo, en RCMLL, ¿no? Única empresa que yo he trabajado, ¿no? Y había pasado muchas cosas, pero sí, ya hasta la fecha sí cumplí y este diciembre voy a cumplir 20 años como luchador profesional. Para mí este año es muy importante, ¿no? Y por eso ya otra vez empecé dieta prieta y ya bajé 10 kilos, ¿no? Y también estoy echándole muchas ganas. ¿Cómo llegaste al Consejo Mundial de Lucha Libre? Mi profesor de Japón, primer profesor, se llama Kurisu. Kurisu es época de los 80 y 3 años y medio mi profesor de Japón estaba trabajando en 3 de 4 caminos. Era de New Japan Pro Wrestling. Y mi maestro Kurisu y un luchador leyenda que descansa en paz se llamaba Kuroneko, eran compadres. Mi profesor de Japón, Kurisu, y Kuroneko eran compadres. Entonces yo trabajaba en empresa All Japan y marzo de 2004 renuncié a All Japan, di las gracias y en este momento yo estaba de práctica con otras varias empresas de Japón y mi profesor de Kurisu me dijo, si quieres, te lo presento a Kuroneko. Es que, pero yo la verdad, había luchado con varios mexicanos como Shocker, como Mephisto, como Brazo de Plata. Había luchado con ellos, contra ellos en Japón, pero nunca imaginé, ¿no? No tenía idea de venir a México. Pero mi profesor Curis me dijo, y si quieres, puedes conocer. Y entonces yo fui a comer, cenar con Cruneco, y me dijo, ¿a dónde vas a ir a trabajar? En este momento yo estaba de práctica con varias empresas, también una de las empresas era New Japan, el Cruneco era de New Japan, y me dijo, si quieres tu vida una vez, una aventura, te invito, pero si puedes aguantar un año, no un mes, dos meses, no, si puedes aguantar un año, te voy a ayudar, así me dijo Cruneco, y una aventura, tu vida una vez, esta palabra, y si yo regresé a la casa, no podía olvidarlo, y pensé, como reinicia de mi carrera, como ser humano y todo, entonces, yo les dije a donde estaba practicando a otras empresas, y ya me decidí irme a México. Entonces, señor Cruneco, era primo de Juan Manuel Mar, señor Juan Manuel Mar, programación de CMLN, y por ayuda de ellos, yo sí pude llegar a CMLN, mayo de 2004. Oye, Cruneco, un luchadorazo, ¿eh? Sí, así es, y yo por eso siempre, tengo como agradecimiento con el señor Cruneco, ¿no? Y todavía estoy en contacto con su esposa Yukie, señora Yukie, y siempre estoy en contacto. Cada año que vaya antes que Manía, siempre ella está. Entonces, platico, ¿no? Ella también dice que con mucho gusto verte, ya todavía estás trabajando en CML. Sí, Cruneco contribuyó mucho entre México y Japón. Historia de Japón y México. Durante muchos años de relación entre antes 34 Caminos y New Japan, ahorita CMLR y New Japan, eso sí, contribuyó mucho señor Cruneco. Entonces ahorita estoy aquí en CMLR y ojalá que pueda seguir durante muchos años más entre México y Japón, ¿no? Y yo soy japonés, pero yo soy de Consejo Mundial de Lucha Libre, también 10 años aquí estoy. Estoy muy agradecido con mi jefe Francisco Alonso Lutero, señor Alonso, y Departamento de Programación, todo lo que me habían dado de trabajo, ¿no? Y ojalá que pueda seguir trabajando más años, por eso echándole muchas ganas nuevamente. Entonces empecé la dieta hace 5 semanas, se aprieta y ya bajé 10 kilos. Voy a seguir echando ganas. Y con Kamaitachi, yo me gustaría tener buena oportunidad con Kamaitachi. Y Namahage, que estaba conmigo 2 años, también aprendió mucho y fue bueno, fue buen luchador, ¿no? Pero Kamaitachi también igual, es mi paisano, echándole muchas ganas. Nosotros queremos tener oportunidad muy grande aquí en el CML. Oye, lo que son las cosas, Cruneco se fue a vivir a Japón y tú te viniste a México. Así es, señor Cruneco, un mexicano que vivía en Japón más de 25 sí. años. Y eso yo 10 años aquí estoy, de Japón para acá, es como México era otro mundo para mí, ¿no? Entonces yo sí, la verdad, 10 años, mi camino no era fácil, muy, muy difícil. Sí, pero México es país. El país de México es bonito, a mí me gusta México, me encanta vivir en México, pero yo siempre desde que vine, han venido muchos paisanos, ¿no? Pero siempre yo sí les estoy ayudando. Yo cuando vine estaba solo, yo la verdad, muchas cosas eran muy difíciles, entonces desesperé. Yo la verdad, yo vine a México y yo ya como siguiente día quería irme de aquí a Japón, quería regresar a Japón. No, totalmente distintos, idioma, cultura, costumbre, todo muy, muy diferente. Entonces yo no conocía nada, pero yo solito tuve que aprender, ¿no? Conocer poco a poco, pero después yo, vino muchos compañeros, pero yo siempre estoy ayudando. Cuando, o sea, Taguchi, Tanahashi, Nakamura, Yado, Gedo, Laige, Goto, y muchos. Naito. Naito, Yujiro, Yoshihashi. ¿Qué hacen ellos ahorita? Ahorita están trabajando en New Japan, y echándole ganas. Por ejemplo, Naito siempre extraña a México, y tiene buena memoria en México, ¿sí? Sí, también algún día me gustaría formar equipo nuevamente, pero ahorita, este momento, con Kamaitachi, tenemos que buscar la oportunidad, ¿no? Nosotros, desde nosotros, no estamos bien, no, tenemos, nosotros tenemos que buscar la oportunidad. Entonces, Kamaitachi también echando muchas ganas, yo también, y yo con 20 años y de carrera y 10 años de México, eso es como para mí muy importante, y además, como único japonés que durante 10 años completo que estaba trabajando en CMLL, eso es antes Gran Hamada, muchos años vivía en México, pero durante cuatro años iba y venía, ¿no? Pero yo sí completo todos 10 años aquí en CMLL, es muy diferente, ¿no? La verdad, pero yo sí, ojalá nuevamente como reinicio de mi carrera, ¿no? Oye, ¿sigues siendo japonés o eres naturalizado mexicano? No, sí, yo soy residente y todo, en México, ¿no? Y ya no tengo, o sea, diferencia entre el mexicano y yo, ¿no? Sí, pero yo siempre respeto a México, pero soy japonés, nunca olvido, yo nací en Costa Rica, soy japonés, 100% japonés original, entonces que quiero demostrar al público de México lo que aprendí en México y Japón y todo, pero simplemente arriba Japón. Bueno, pues en Okumura nos llevaríamos horas y horas platicando de lucha libre contigo, con tantos años de aquí en tu vida luchística. Pues a ver qué día nos acompañes en vivo a la estación de Canal 58 Super Libre. Un domingo que llegues temprano, de 2 a 4 es el programa, para que nos acompañes. Sale pues, okay, claro que sí, con mucho gusto estar en su programa. Ojalá que nos veamos pronto. Ya, a mí me gusta Guadalajara también. Somos pozoleros, ¿no le hace? Ah, no, aunque de los pozoleros yo respeto. Fuera del ring, yo respeto mucho a los pozoleros, jaliscienses, todo respeto. Pero en ring, si quiero que me odien, ¿no? Es que yo soy rudo, soy japonés, eso nunca puedo olvidar. Ok, pues bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te parece, mi compadre Espinosa? No, es que podemos hablar de precisamente Okumura muchísimas horas. La verdad, un luchador que ya es ahora sí que conocidísimo precisamente aquí en Guadalajara. Lo quiere mucho la gente, digo, a pesar de que los aficionados realmente somos muy pocos, pero vaya que se ha ganado el corazón aquí en México, precisamente ya fue campeón semicompleto de Occidente cuando derrotó al Gallo, recordarás, y vaya que lo portó con orgullo ese campeonato. Sí, que batalló solito, dice yo solito aquí, no, en dice yo me quería regresar historia, ¿no? A Japón al siguiente día, ¿cómo ves, profe? Bajando de kilos, se está echando la ganso tras Okumura. Así es, Okumura, bueno, pues un... ¿Qué es, que es tu amigo, me platicó? Sí, claro, tenemos una amistad muy estrecha y bueno, pues de alguna manera le mando un saludo, él está pues en la Ciudad de México, ya sabes, Shigeo Okumura y bueno, pues he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de convivir con él y otros japoneses que también a veces lo acompañan y buenísima onda. Sí, y fíjate, Kuruneko... Precisamente, perdón que te interrumpa, hace ocho días fue su cumpleaños. Ah, mira, y no invitó. Su cumpleaños. Pozolero, ya dijiste, entonces te ibas a dejar sin pozole al pobre. Sí. Un fuerte abrazo, como era que en diciembre, Paquito, ya lo escuchaste, cumple los 20 años. Así y es. De esos japoneses que vengan muchos, ¿no? No, excelente. Yo creo que de esos son los que tienen que dejar la huella y lo está haciendo perfectamente. Han venido otros que ni al caso, ¿eh? Sí, como en todo. Le digo, de alguna manera hay que decirlo y este Okumura se ha ganado el corazón de la gente aquí en México, ¿no? Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa comercial porque tenemos mucho de temas de qué hablar. Marque 36-13-27-27, 36-13-30-88 y por Facebook, profe. Así es, por Facebook, Inbox, públicanos en nuestro muro. Ahorita vamos a, ya tenemos varios saludos, ahorita vamos a mencionarlos después del corte. Ok, vamos a esta pausa y enseguida regresamos. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenud, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino, Gran Kenud, te lo recomienda. ¡No le cambien! Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Soy María y me enamoré con el corazón de Luis. Soy Paco y veo mi obra con las córneas de Ramón. Soy Luisa y corrí el maratón con el riñón de Carlos. Uno salva ocho vidas. En la Cámara de Diputados estamos trabajando para transparentar, promocionar y reglamentar la donación de órganos. Conviértete en uno que salva ocho vidas. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Despierta todas las mañanas bien informado. En el Despertador 58. Noticias, deportes, espectáculos, entrevistas, música y mucha diversión. Guillermo Kos y todo su equipo te esperan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Canal 58. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Estamos, amigos de Super Libre, donde estamos muy contentos porque la gente nos está acompañando. Oye, por cierto, déjame mandar un fuerte abrazo y un abrazo ya súper bien sabroso a nuestro amigo y querido amigo Eddie, Nico Tavares, que está internado en el Centro Médico de Occidente. Mi querido Nico Tavares, toda la fuerza del mundo para que salga adelante. Queremos Nico para el rato, ¿no? De hecho, estaban pidiendo donadores de sangre. No, que ya está, que mira, me llegó un mensaje, saludos a Jorge Rosas, que me dice, le iba a donar, pero que le habló su hijo de Nico, que por el momento ya todo está en calma, que por el momento no ocupan. Gracias, de todos modos. Ah, excelente. Pero si quieren ir a ver a Nico Tavares, está en el Centro Médico de Occidente. No, incluso mi madre ya me estaba diciendo, apúntate para que vayas a donarle sangre no, a Nico Tavares. No, tú, Paquito, ¿tú qué vas a donar sangre? Iba no, por un litro. Este nombre ahí, no, pobre Nico. Más chupado que nada, donando sangre. Puro alcohol. Lo que ustedes no saben es que yo iba a ir por un litro. Pero no. Un saludo de verdad para toda la gente, en especial pues para Nico Tavares. No, su familia y demás, que bueno, que yo sé que al rato mi papá me va a preguntar, se va a extrañar de qué onda con Nico Tavares, porque sí lo conocemos a nosotros. Ah, sí, qué buena onda, claro. Qué bueno. No, Nico Tavares, toda una leyenda en la radio. Vamos a escuchar a los Freddy's. Vamos a escuchar, ¿no? Cuando sus clásicos. Clásico, y aparte lo del salón famoso de los bailes. Real de Minas. Real de Riñas de Viena. La voz oficial de Real de Riñas. ¿Tú fuiste? No, pero sí llegué a escuchar mucho de eso. No. Pero llegué a escuchar mucho del Real de Minas, sus sí, bailazos. En San Andrés, ahí en San Andrés. Él fue, ¡este domingo! Él fue el maestro de ceremonias de la fiesta de 15 años de mi hermana Raquel, al cual le mando un saludo. A toda la familia, a mi papá, a mi mamá, y en el Baratillo, a Mario, que siempre está atento ahí con nosotros, que bueno, que nos mandó un reporte y un saludo de verdad para toda la gente del Baratillo. Tu cuñado, que vive allá por Tonalá, ¿no? También, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Por Tonalá? Sí. Por Tonalá vive mi querida licenciada. Pero bueno, un saludo para la gente de verdad que está en el Baratillo, que acaba de pasar un mal momento, pero bueno, un saludo para todos. Bueno, ojalá, ahorita platicamos de eso. Okay. Creo que tenemos una llamada, a ver. es para Nico. Déjenme llevar. Ah, sí, para Nico. Bueno. A ver, ¿cómo le decía Paco? Este domingo. Los Freddy. Salud, Bugambilia. Salud, Bugambilia. Ya nos va a dar el jefe, ya lo dicen. Que se ponen a chambear, ¿qué pasa? Saludos a Nico Tavares, que la verdad, y así a toda es. La gente de San Andrés. Ah, entonces, rápidamente, profe, ¿qué pasó en el...? Ah, no, no, no, que rápidamente así llegan las autoridades y levantaron a toda la gente que estaba vendiendo animales y valiéndoles gorro, dejaron allá a sus niños, o sea, por ejemplo, familias que va a vender, pues se los llevó la patrulla y dejaron allá a sus niños allá. Oh, qué mala onda, qué mala onda. Qué mala onda, qué mala actitud de parte de los... Por los niños, ¿no? Por los niños que los dejaron solos, claro, oye, no se vale. Asustadísimos. Pero bueno, pues un saludo para todos ellos. Y suerte. Que todo esté bien y suerte. Muy bien. Tenemos muchos saludos, profesor. Claro que sí, Ramón del Ángel Casillas ya nos manda saludos, dice. Gracias, luchas, Ramón. Las luchas estuvieron regular en la Jalisco. La primera dio vergüenza. Claro. El referee bastante malo y alargaron mucho la función. Es una observación, la tercera y la lucha estrella, muy, muy buenas. Sí. Muy buen desenvolvimiento de Octagón y Fuerza Guerrera. Mis respetos. Y luego dice, bien besado el profe. Ah, caray, ¿por qué lo dice? A ver. Porque estaba yo con mi querida licenciada acá. Bueno, pues ni le hiciste caso. No, no, no, no, no, no, ¿cómo no estaba yo a un lado con él? A tu hermano, ni lo pelaban, oye. El pobre muchacho, ya me daba estaba, pena. Estaba llorando. Estos estaba allá y acá, sí, solito. No, no, digo, digo, y lo aparte, regañó sí, cuando sí. Llegamos a la arena. El profe este fin de semana fue muy besado por los exóticos. Sí, ayer también, ¿cómo lo también tu tocayo. No, no, bueno, pues ahora sí que... Bueno, cada quien sale del closet, se vale. Digo ya, que ellos mismos lo digan de su propia voz, ¿no? Porque oye, vamos a ser su vocero. Exactamente, y hablando de eso de la arena, sí es cierto, las primeras luchas no, muy malas. Hay que decirlo así como decíamos muy malas, que íbamos a hablar de cosas buenas, malas, irregulares y peores. Muy mal, y largas, no, muy malas, mal. Oye, sobre ese todo, Arlequín, ¿qué le pasaba, eh? Oye, Arlequín, espérame, vamos a la primera. Vamos bueno, a la primera. Okay, con la primera. Vamos la a la primera, no te me amontones. En la primera lucha, Halconcito Rojo, la verdad, mi chavo, digo, yo sé que tú vienes y tienes así como que el empeño de poderlo hacer, prepárate bien. Y esta es una llamada de atención para Golden Tirado, precisamente. Sí, lo venido porque malo. Porque la gente, no nosotros, la gente lo estaba diciendo. Sí, que, y lo estaba mal. Diciendo. Una cosa es que te echen carrilla la gente que estaba allí, que viene los martes a la Coliseo, con sus gritos y sus pobres. Ah, los pobres ahí estaban, a que se remenció. Que saludos a los pobres que me recordaron precisamente. Ay, con mucho cariño lo recordaron, ¿eh? Siempre me saludan así, Botamar. Bueno. Yo también los quiero. Pero de alguna manera, es que de veras estaba alargando todo eso, un martirio. Un martirio, y la verdad es que no se puede ver a un luchador que no tiene ni el peso, ni la estatura, ni la característica como un luchador, enfrentarse a este tipo de gladiadores. Y de verdad estaba mal, estaba pésimo en ese aspecto, porque la gente lo dice. Y yo se los quiero hacer llegar precisamente a Golden Tirado. Hay que tener cuidado porque la gente está respondiendo a las llamadas muy precisamente. Buena entrada, por cierto, ¿eh? No, excelente. Entonces a la gente hay que darle precisamente lo que se pide. Primero con lo de los boletos y llamada de atención. Cuando se comprometen y están en Super Libre, pues nosotros también somos criticados por ese aspecto porque nosotros les estamos dando precisamente la difusión. Y ojo, si se está pidiendo un horario, se le está poniendo un horario a la gente, que se respete ese horario, porque la verdad, quizás no había una fila como para decir que estaban recibiendo despensas, ni mucho menos, pero el tiempo de las personas, porque ellos son los que hacen precisamente que esto trascienda, es el respeto al público. Así es que valioso, desde ahí empezamos valioso, de alguna valioso. Manera a llamar la atención. Segunda, con este tipo de luchadores que de verdad, alguien que nos decía a nosotros, Botamán, es que vengo de no sé dónde, discúlpame mi hermano, eres profesional, te tienes que subir a un cuadrilátero y por respeto al público debes de trabajar como debe de ser. Sí, no, sí. Con esa garantía claro. Debes de hacerlo. O sea, ahí es donde yo también me uno a la voz de la gente que me decía, oye, Pau, ¿qué está pasando? O sea, porque esto no les exige, no les hacen... Bueno, de alguna manera, ahí hay que hablar tras bambalinas precisamente con los encargados y decirles, ojo, promotores, porque esto no puede pasar. Estuvieron a punto, si no se recuerdan, de sufrir un accidente, ¿eh? Sí, las sí, salidas sí. Del ring se atoraban en las cuerdas y... Y no, mal, la verdad, y muy largas. Entonces, sí, ahí sí fue una llamada de atención. Digo, porque el que andaba en el mascarado de amarillo, ¿cómo se llamaba, profe? También un muchacho alto. Ah, Voltron. Y una estatura impresionante, pero también, ¿no? No, malísimo. Bueno, de alguna manera, el pequeño halconcito rojo. Así que ya lo andaban mandando hasta afuera de en una pasada. Y lo matan, fue su debut. Era su debut, precisamente. Y bueno, ¿quién lo dijo en Super Libre? Estaba muy nervioso el chavo, se le veía de antemano desde que subió el ring, su nerviosismo tremendo. Y de alguna manera. No, y con esa entrada que estaba ahí en la arena Jalisco. Exactamente. Se le notó el nerviosismo, la verdad, sí, mucha gente nos lo hizo saber, mala la primera, malísima. Yo, a pequeño Platino también ya lo había visto desenvolverse de alguna manera, pero ahora no sé qué les pasó. A Voltron, bueno, pues tenía la estatura, el tonelaje sí, para que se moviera bastante bien, acompañado de Maverick, pero de alguna manera... híjole, no, como que desencajó. No se engancharon con el público, por favor. No se engancharon, o sea, y bueno, no somos los únicos que estamos diciendo eso. No, la gente lo estaba comentando ahí. Es el pueblo, o sea, si no las hacemos llegar por medio de nosotros, entonces ¿cuándo lo van a escuchar? Estaba la gente. Y ojo, no es una crítica destructiva, sino al contrario, el público está respondiendo a las entradas. Entonces, por favor, que se respete eso. Sí. Digo, de alguna manera, hay mucha gente que se ofende porque nosotros tratamos de hacerle llegar esta información. Así es. Pues incluso es. Alguien me ha encarado para decir, oye, ¿por qué hablan tan mal de algunas cosas? ¿Por qué se quejan? Por favor. No, o sea, y para... Son quejas que en lugar de que tú dijeras que es en beneficio de la lucha libre, pues si lo que queremos es rescatar la verdadera lucha libre. Y para que vean que no nomás hablamos lo bueno, también lo malo. Todas ¿por qué las vamos empresas a estar alabando cuando en realidad las cosas no son así? Pero bueno, recordemos. Si tu empresa alaba todo lo que hace cualquier personaje, pues mis respetos para que tú lo hagas. No, pero como aficionado deberías de tener precisamente esa crítica. Y ahí está el comentario de Ramón, o sea, de nosotros. Exactamente. Y en la siguiente lucha, la del King que andaba, no, yo no sé. Una lucha. Se caía solo. En la cual, bueno, fíjate no sé que es lo que a mí me dijeron, me comentaron, oye, ¿qué onda con ese Arlequín? Porque otra vez lo hemos visto y sí, claro, bien. Dije, yo creo que está haciendo honor a su nombre, Arlequín, o sea, es como un especie bufón. De bufón, pero de alguna manera, no, yo nunca lo había visto así, le dije, no, ¿sabes qué? El personaje es aparte, sí, claro. Lo que sepas hacer, pero él estaba desconectadísimo sí, de la realidad. Y tú lo has visto, profe, buen luchador. No, claro, es muy buen luchador. Y no sé si fue al menudo y no le echaron orégano o qué le echarían, porque la verdad andaba mal. Y digo, igual Master Terror de alguna forma también trataba de ayudarle, pero se enganchaba más en el aspecto de que se equivocaba Arlequín. Y él tenía, pues de alguna manera, no pudo rescatar precisamente el bando, ¿no? Ahora sí, como decía, ni cómo ayudarlos, porque solo se caían, mi querido. En contra, ¿qué lucharon ellos? Por arriba de la tercera. Lucharon ellos en contra de Apocalipsis y Demoledor. Apocalipsis era el luchador de azul, sí. Sí, el que le estaba dando al Ramones. El Demoledor era el de negro, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ok, porque los estaba confundiendo. ¿También? No. Apocalipsis, bueno, mira, te voy a decir una cosa. No se engancharon tampoco. Que Apocalipsis tiene como que esa manera de entregarse al público y de llamar la atención, ¿no? Por su presencia. Lo hemos visto en otros lados, profe, y es un excelente luchador. Sí, o sea, así no hay, es. No hay comparación precisamente con alguien, pero sí es un luchador que se encaja. Yo le dije a Botamán, él es buen luchador, vamos, pero de alguna manera no te ayudaba el rival. Cuando no te ayuda el rival, pues ¿cómo vas a hacer las cosas de alguna manera? Si no era querer meter al público, y digo, Apocalipsis lo sabe hacer y tú sabes perfectamente, sí, profe, que se engancha con el público, tiene un conecte, un carisma impresionante, pero esta vez la lucha era la que quedaba de ver en este caso, ¿no? Y digo, a la gente, ahí están los comentarios que están haciendo. Así es. Y bueno, pues ahí los encargados de Golden Tirado Promotion, pues ahí, que para la próxima, bueno, pues... Ojo, que las entradas están bien. Claro. O sea, sí, hoy no fue lleno a reventar como la primera vez. Pero estaba bien la entrada, ¿no? Exactamente. A ver, fíjate que por ahí comentamos algo en el Facebook y la gente de la Arena Jalisco, bueno, pues se hacía un ladito de decir, bueno, pues es que la gente de Golden Tirado quedó de mandar gente para la taquilla. Nosotros estamos ajenos a eso. Es una función de Golden, más no de la Arena Jalisco, porque mucha gente, bueno, pues sí, tuvo ese confundimiento y, bueno, pues aquí aclaramos que la Arena Jalisco, bueno, pues nada más rentó el local, pero precisamente la gente encargada de horarios, venta de boletos y demás, era Golden Tirado Promotions. Oye, por cierto, ya llevaban a Paco Espinosa para afuera de la arena. ¿Cómo? ¿Lo iban a sacar? Lo iban a sacar, pero... el gato de... No, el gato, patrón. No, más que recordó que estaba rentada la arena y ya lo dejó en paz. Pero ya lo llevaban a la seguridad. Otro ya mi Gafet, que vaya Gafet, se veía a tres cuadras de prensa, o sea, y el señor se atreve a llegar y decirme, por culpa de un desgraciado que andaba ahí diciendo de metiche que yo no puedo entrar a la Arena Jalisco, cuando el hijo del solitario dijo... Paco, tú ya entras hasta por la puerta de atrás, pero entras. No te vas por la puerta de atrás y sales por la de enfrente, qué obo. Bueno, y los demás luchas buenas, la verdad. Así es, ya a partir de la tercera lucha fue una lucha por demás interesante, más no espectacular, pero fue interesante porque, bueno, pudimos ver ahí la presentación de nueva cuenta en la Arena Jalisco de Dalia Negra. Los exóticos, ¿no? De Dalia Negra, un luchador exótico. Oye, que nunca de verdad, lo había visto luchar. Nunca lo habías visto, hace aproximadamente unos 5 años. Bueno, de las últimas veces que estuvo ahí en la Arena Jalisco, me tocó verlo ahí, de verdad, impresionante, una forma de luchar. El señor siempre muy bien. Muy llamativa, muy ágil y demás. Se entrega a la gente y vaya calidad luchística de este Dalia Negra, acompañado, bueno, pues de Trasvesti y de Antoine, que también aquí hizo su qué bien se vio Antoine también, ¿eh? Excelente, yo creo Antoine que le queda el personaje. Que ni mandaba su... La verdad exactamente. Que yo no esperaba así verlo, muy bien. No, vaya que sí. Que no, también. Todo. O sea, de ahí las emociones empezaron a subir de tono. Así ahí es, la gente ya se prendió más. Claro, y bueno, pues que hicieron frente a Gran Kenud, Indio Cherokee y Príncipe Azteca. Un Indio Cherokee, perdón, un Gran Kenud que se dejó ir con todo en contra de Trasvesti y que, bueno, de alguna manera... Fue una lucha interesante, muy llamativa, con bastante rudeza por parte de los luchadores rudos. y que bueno, pues que hicieron ver sufrir ahí a Dalia Negra, Trasvesti y Antoine. Así es, y vaya que la gente también gozó, como te digo, estuvo divertido, estuvo enganchado más precisamente el público en este aspecto, porque ya con lo que habíamos visto, pues ahora sí que fue creciendo el nivel precisamente de lo que quería ver la gente con este programa, que la verdad respondió muy bien la gente, y vaya que si Antoine, hay que decirlo de esa manera, qué bien se vio, porque, y no nada más ahora sí que porque nosotros le estemos, los hayamos traído, sino no, porque no, la no, gente, pues, los comentarios que hacían ellos era que qué bien se había visto Antoine, e incluso Ramón del Ángel me decía, no, pues Antoine muy bien, y le dije, no, no, pues tú sabrás, cada quien sus gustos. Pero dijo, no, luchísticamente, ah, no, bueno, pues excelente, porque lo vimos de alguna manera que respondió a la necesidad que había que hacerlo, y Kenut, ¿qué me dices? Pues es una garantía, ¿no? Efectivamente. Claro, pero por supuesto. Pues qué bueno que monstruo, Kenut. Ahí ya las emociones salieron, subieron de tono. No sé si quieras, antes de la pausa, profe, de seguir con saludos. Tenemos bastantes saludos, mi querido Botamán, pero mejor vamos a la pausa y seguimos hablando de la lucha semifinal y de la estelar de ese viernes. De Guerra de Estrellas en la Arena Calisco. Oye, por cierto, un saludo a mi amigo Freddy Marcos, mi querido Eddie, que ayer me lo encontré ahí en la lucha libre, ahí en el Lienzo Charro. Oye, que andaba un poquillo desmejoradón, pero ya. Chevita, ¿cómo andas, Chevita? ¿Cómo estás, Chevita? ¿Todo bien, Chevita? Saludos a mi querido amigo Freddy Marcos, que la verdad nos saludamos. Así es. Vamos a una pausa enseguida, regresamos. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. No todos se divierten en los circos. No son tres tristes tigres, son muchos más. Las tradiciones reflejan el corazón de un país. Entonces, ¿por qué mantener una tradición que lastima, que priva la libertad? Por un circo sin animales. Partido Verde. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. Raúl, ¿te acuerdas que hace 5 días hice mi declaración? Ya me regresaron dinero. Te dije. 90% de la gente de nómina con saldo a favor ha recibido ya su dinero de regreso. Esto suma 7,552.91 millones de pesos depositados en un promedio de 4.8 días. ¿Y estuvo bueno lo que te regresaron? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SAT.gov.mx, Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, les habla su amigo El Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo El Travesti. Un beso para todos. Bye. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente. Las 2 de la tarde con 50 minutos, que es lo mismo, 10 para las 3. Pa' aquí, tú, profe. Ahí está Travesti, que lo escucharon. Hola, ustedes, todo el mundo se tomó fotos con Travesti. Yo no. ¿Tú no? Yo no. Paquito, su tocayo. No, todo el mundo ahora con Travesti tomándose. Bueno, cada quien tiene razón. ¿Verdad? ¿Te molesta? ¿Te no, pones celoso? No, no, entonces, nada. Déjalo ser, déjalo libre, por favor. Travesti, libre de hacer lo que quiera. ¿Eh? No, no. No, solo ustedes allá con el Travesti, ¿qué onda? Un saludo al Travesti, que la verdad, el señor muy profesional, profe, la así verdad, y le dieron duro, ¿eh? No, vaya, que le dieron. Pobre, contra todos lo agarraron en bullying, dirían por ahí. Ahora sí, ¿qué más? Los saludos, así profe. Así es. Bueno, pues antes de seguir hablando de lo que es la Arena Jalisco y la función del viernes 30 de mayo, pues déjeme mandarle un saludo muy afectuoso para Cecilia Orozco, que nos escribe y dice, ya estamos listos para escucharlos a los 4. Ana Gutiérrez, por cierto, un saludo para la jefa. Botamán, Paco y el profe Víctor, sus 4 estilos son importantes para tener un programa tan genial. Y bueno, gracias. Pues ahí San Berlanga dice que pongamos el link, ya lo tiene ahí, dice saludos y dice San Berlanga, no creo que Paquito pueda donar sangre, se nos muere. Se le dice nada, se lo dicen al tanteo, ¿o qué? A mí que Paquito Espinosa. A ver, Paquito. Sam, yo también te quiero. No, bueno, pues yo iba por un litro, pero de tepache era lo que no te había dicho. Diego Star dice, tradicional domingo del mejor programa de radio Super Libre. Saludos, gracias. A todos en cabina. Gracias. Hugo Daniel Dustano Martínez, Buenas tardes, un saludo a todos en cabina, ya escuchando el mejor programa de Lucha Libre. Muchas gracias. Hugo Daniel Dicen ellos, gracias. Beto Gutiérrez dice, un saludo para todos en cabina y escuchando el mejor programa de Lucha Libre. Y en punto de las 7 p.m. nos vemos en la Arena Jalisco. Ok, la convención empieza a las 6, pero si hay que llegar a las 7, pues hay que llegar, o sea, lo que quiera. Mientras no llegue, ya casi terminó la función. No, aparte, pues ahora sí que el horario es el horario para la Arena Jalisco y que lo que sí pide la gente es que empiecen puntuales. Oye, un saludo a la gente de Tabachismes, la señora que va ahí con el pobre hombre que lo lleva a todos. Tabacholos, dijo. ¿Cómo dijo? Tabacholos. ¿Qué más? Más saludos. Tenemos saludos. Mario Rojas se comunica con nosotros. Saludos a todos en cabina y a toda la gente bonita. Reclama, Mario, te dejaron solo allá, por vida de Dios. Sí, reclama, por Dios. ¿Qué dice? El otro es Miguel, ¿eh? Saludos a todos en cabina y a toda la gente bonita y chambeadora del baratillo. Díganle a mi papá, al señor Hugo Rojas, que no se agüite por haberse clavado un clavo en el dedo, que gracias a Dios no pasó a mayores. Saludos. No, cuídese, cuidado, porque bueno, esas pues, a veces... No se agüite, ¿no? Pues imagínate. El dolor que trae ahorita. A ti, mi hermano, pero pues, claro que de que duele, duele. Y, no, y que se cuide, porque esas peligrosas, sí, no, esas, claro. esos... Yo conozco a alguien que se... Lo clavan seguido. Yo, no, Botamán, ¿qué le pasa? Es domingo familiar, vas a tomar a los niños. Por favor. No puede ser posible. Botamán, que este es un programa familiar. ¡Sabe! ¡Ay, Botamán! Oye, los niños reclaman, oye, nos van a reclamar como los derechos humanos. Dice Andrés Zamorán, dice, ¿qué tal Super Libre? Así pasan que los debutantes... que les ganan los nervios de su primera lucha y siempre pasan los errores y tropezones en la lucha libre. Saludos, un saludo para Puebla. Saludos a toda la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Un fuerte abrazo, mi querido. Pero para que no pasen los nervios, como dice el profe Sata, hay que estar bien preparados para evitar en lo posible todo esto. Hay unos luchadores que fueron a México en días pasados, dicen que estaban luchando con nervios, pero al transcurso de la primera caída, cuando le dieron sus azotones, que... como que les volvieron a la realidad. Es como cuando se pone histérica alguien y que de repente llega a sus cachetadas y ya reacciona. Digo, no somos misóginos, aclarando. Mujeres, porque luego al rato nos van a decir muy cosas. Bien, ¿qué más tenemos, profesor? Saludos. Dice Ramón del Ángel Casillas, el mejor programa de Lucha Libre. Eso hasta los de enfrente lo saben, porque hasta ellos los escuchan. ¿Eh? Eso dice Ramón del Ángel Casillas. Yo no dije nada. Ramón. Muy reconocido, Ramón. Muy bien, ¿qué más? Más saludos. Así es, Eduardo Pérez López dice, felicidades por el programa, el mejor de la radio aquí en Guadalajara. Gracias. Dios los bendiga, cuídense mucho y adelante. Muchas Me anotan gracias. Para boletos. Así claro es, que sí, muchas gracias. Jafet Ezequiel dice... Saludos a todos en el programa, me gusta mucho. Anótenme para boletos para este día. Muy bien, Jafet. Muy bien. Así es. Jorge López, saludos, chavalones, Paquito. Una heladona no te caería mal. Oh. ¿Cómo ves? Oigan, ¿dónde? ¿Algo? Dice, oigan, ¿dónde está Anita? Ya perdónenla. No, ella nos tiene castigados, nosotros no. Está perdonada, aquí no hay ningún castigo ni nada, estamos aquí completamente. Un saludo a la jefa. Un abrazo y un beso enorme para Anita, que pronto, ojalá pronto de verdad, aquí esté con nosotros. Y bueno, pues de alguna manera... está disfrutando de sus vacaciones. Sí, hace 8 días andaba en Chapal, entonces. Mira. Así es. No, a lo mejor está enfermita, no lo sabemos. No, ¿por qué? Yo lo vi. Bueno, a ver, okay. Más saludos, pues. Así es. Daniel Flores Aguilera. Saludos, Botamán, Paco y el profe. Anótenme para boletos. José Luis, la Pepis. La Pepis. Profe, es un domingo familiar. Así para, dice. Si quieres un José Luis, la Pepis. ¿Qué dice la Pepis? Saludos a todo el equipo de Super Libre. Anótenme para boletos. Oye, pues ahora todo el mundo quiere boletos. Qué bueno. Es que ya no hay fútbol, no hay nada. Que los apunta, entonces pues tú se los sí, los que no ganen es culpa del profe, ¿eh? Échame la culpa a mí. Héctor Romero Toribio dice... ¿Por qué nunca regalan cortesías para la Arena Jalisco? Que se moche Al Carrillo. Bueno, anótenme para hoy. Vamos a hablar con Al Carrillo. Si es el gato. Es el patrón, voy a hablar con él. El patrón, yo lo saludé al abuelo Carrillo, le dije, señor. Sí, vi que lo saludaste. Siempre lo tengo que pasar a saludar, Botamán, porque es como pasar por la catedral y no presignarte. Sí, no, yo vi que lo saludaste, sí. Saludos. Vamos a hablar con la gente de la Arena Jalisco, con el dueño Al Carrillo. Que ya les daremos incluso el programa de hoy. Christopher López Mosqueda, saludos a los conductores, anótenme para boletos. Daniel Vázquez, buen programa y buena entrevista, Botamán. Oigan, ¿saben algo de tinieblas? Ahí anda el señor todavía, pues andan queriendo hacer su campaña de retiro. Sí, él lo había dicho. Tiene años queriendo hacerlo, pero pues... Algunos contratiempos los ha tenido, alguna vez platicamos con él, y recordarán que aquí en Guadalajara lo estuvieron suplantando su personaje. Habló con nosotros para decirnos que si por favor investigábamos, él nos pagaba viáticos y todo lo que fuera para seguir ese luchador, que de alguna manera reconoció y prometió no volverlo a hacer, y hablamos con el señor. Y Carlos Berzunza, a esa lucha, ¿no? Creo que es Carlos Berzunza o Enrique. Enrique Berzunza, a esa lucha, aquí lo tenemos en corto. ¿Por qué anda lucha? Ah, bueno. ¿Es todo, profe? Qué bárbaros. Tenemos otro saludo más, dice Juan Ernesto López Díaz. ¿Es cierto que habrá una lucha estelar entre Rush contra el Negro Casas? ¿Cómo se llama el luchador que hace 5 años se enfrentó contra Máscara Mágica? Aquel que perdió su máscara contra Dragón Rojo Jr. Saludos, buen programa. Ya sé a qué se refiere. ¿Será Mictlán? Pues, yo creo que perdió la máscara con Dragón. Sí, va a ser. Ha de ser Mictlán. Bueno, pues ahorita te decimos acerca de Mictlán. Yo pienso que sí. Para empezar, su primera pregunta. Así es. Muy cierto que Rush tendrá una lucha contra el Negro Casas. Esto será aquí. Ahora vamos a escucharle todo blanco. En la Arena Coliseo el próximo martes, para que estés al pendiente de una lucha en la cual se van a dar con todo, mi querido Juan Ernesto López, para que estés pendiente de que vengas y disfrutes de una lucha. Sería un preámbulo, yo creo, que de lo que va a ser el infierno en el ring. Ojalá. ¿Quién sabe? No sabemos. Por lo pronto es muy buen duelo entre... Hola, Niebla, Niebla Atlantis, ¿qué les parece? Niebla Atlantis, no, me gusta más Guerrero, como siempre. Sí, claro. Es que Guerrero sí, quiere la máscara de Atlantis y... Dice que si no se va. Se va. No, le vendemos una de con Charlie. Así es. Vaya. Y bueno, en cuanto a tu segunda pregunta, sí, es así, ya lo dijo mi querido amigo Paco Espinosa, es Mictlán, bueno, pues de alguna manera, hace poco lo vimos, no sé si recuerdas. Sí, en la Arena Jalisco. Muy recuperado, pero sí de alguna manera, pues, un poco enfermo. Alejado completamente. Alejado completamente ya de la lucha libre de los cuadriláteros, vive aquí en Guadalajara, pero... Ojalá pronto podamos entrevistarlo, a no sé, que él nos haga vamos una visita. Vamos a invitarlo a cabina, porque para que, pues sí, porque no eres el público. Primero, Juan, que nos pregunta por él. Hay mucha gente que ha preguntado por Mictlán y bueno, pues de alguna manera, si él lo permite, si él nos está escuchando, si alguien lo conoce, dígale que tiene las puertas abiertas para que venga y platique con todo su público aquí en Super Libre. Hay una llave que se llama El Viejo y él precisamente nos lo puede contactar. Bueno, y hablando de la Arena Jalisco, antes de ir a la pausa, vamos a escuchar a Cien Caras Junior, que se coronó como campeón. Que fue la lucha semifinal. El pasado muy buena viernes. Lucha también, sangrienta. Sangrienta, la verdad, muy ruda. Muy ruda. Entonces vamos a escuchar lo que fuimos los únicos que platicamos con 100 caras ahí. Bueno, digo, tras bambalinas, pues también no somos los únicos, pero sí hacemos nuestros esfuerzos y no estamos, ¿no? Metiéndonos picando piedras sin ser expertos. Pero no. Ahí viene Canal 58, pásese. Así es. Vamos a escucharlo. Así es. Como estás viendo, una lucha bastante dura. El solitario. Es un gran luchador. Es un luchador que trae la misma escuela que traigo yo. Entonces, ¿sabes qué? No puedo decir que fue una lucha fácil, porque la gente lo vio. Esta noche, sea como sea, Cien Caras Junior es nuevo campeón. Peso completo Junior, WWA. Le pese a quien le pese y a quien no le guste. Pero esta noche, este campeonato se va a la casa de los capos. Oye, fue una lucha, aunque algo polémica, pero al final el solitario reconoce tu triunfo, ¿eh? Así es, como rudos, no ponemos pretextos, no podemos decir que yo perdí por esto o perdí por el otro, no. Arriba reconocemos, porque somos rudos, somos hombres, y porque somos de Jalisco, tenemos la misma escuela, reconocemos cuando alguien es mejor que otro, y más si es de paisano a paisano. Tu paisano debe estar contento, pues, de buena lucha. Por último, ¿algo que les quieres decir a tus amigos de Super Libre? Un saludo a mis amigos de Super Libre. Próximamente estaré con ustedes. Cuando gusten, ahí estaré respondiendo sus preguntas, respondiendo lo que gusten. Y ya saben, arriba los capos. Y te esperamos, no necesitas invitación. Muchas gracias. Gracias y un abrazote a mis amigos de Super Libre. Bueno, Paquito, ¿no? Estaba bastante cansado después de esa lucha. Escucha, esas son las entrevistas que valen la pena cuando bajan después de la batalla y que el aire no les alcanza para contestar, porque yo pensé que ya estaba como Porky, digo, el solitario, pensé que le iba a echar una porra, pero no, es que el cansancio no le dejaba llegar. Oye, Paquito, a soltar la palabra. ¿Te acuerdas cuando así los agarramos aquí en la Arena Coliseo cuando iban bajando? Hombre, hasta golpes nos tocaron. Sí, pues sí, andábamos ahí metidos, metiches. Recordar y añorar precisamente. Y 100 caras. Tenía entrada yo ahí. Cien Caras Junior va a venir el próximo domingo, todo ya lo indica. Dijo, ya lo dijo. Platicó aquí con Paquito y nos aseguró el próximo domingo, lo vamos a confirmar en la semana, pero él dijo que iba a estar con nosotros, ojalá, y lo va a cumplir. ¿Cómo ves? Él quedó encantado cuando vino la primera vez y como se lo había dicho, ya le teníamos precisamente garantizada su entrada aquí. Es que es su casa de los luchadores, así de fácil. Yo antes de ir a la pausa, déjame decir, hace ratito cometí un errorcito, no es infierno en el ring, es el juicio final. Ah, bueno. El juicio final en donde, bueno, también se pretende que se lleve la lucha de máscara contra cabellera entre Princesa Blanca, cabellera, en contra de Princesa Sujeit, su máscara. Mira, el juicio final y infierno en el ring, los dos tienen fuego y vaya que si tiene que arder, porque tiene que arder. Así es. Pero bueno, eso nada más un errorcito, me equivoqué de nombre, es el juicio final, más no infierno en el ring. Muy bien, vamos a una pausa comercial, son las 3 de la tarde con 2 minutos y enseguida regresamos. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas. Regresamos, amigos Super Libre. Recuerden, tenemos cortesías. Fue domingo en la Arena Coliseo de Medrano 67. Coliseo. Coliseo. Que digas Coliseo, no, dice doña Celia. Porque qué lindo Coliseo. Es mi. Sabroso es tú. Bueno. Oye, Paquito, bueno, y en la lucha estelar en la Arena Jalisco, ya para terminar rápidamente con lo de la Arena Jalisco, se presentó Octagón y Fuerza Guerrera. Creo que dieron buena lucha. ¿Qué les pareció, compañeros? Una lucha que salió precisamente de lo con lo que nosotros esperábamos, la rudeza de un Fuerza Guerrera, que la verdad, mis respetos, porque el señor tiene toda una jerarquía y hay que decirlo de alguna manera, ¿no? Un rudazo como pocos. Y a Octagón, pues ya le tocaba precisamente volver a pagar esas consecuencias a las cuales había olvidado después de estar en aquella empresa de las 3A para enfrentárselo. Y como lo dijo Fuerza Guerrera, me da gusto que Octagón se vea bien porque ahora sí lo tiene que demostrar en esa rivalidad que ya tenemos. Y yo creo que la gente, pues no lo hizo esperar, sus comentarios fueron agradables, ¿no? Tú, profe. Fíjate que yo me quedé impresionado con la agilidad, la rudeza de Fuerza Guerrera, puesto que tenía, ahora lo verás, ¿cuándo fue? Yo creo que cuando tenía, no sé, alrededor de 10 años, 11 años que lo vi allá en la pista Revolución, precisamente cuando se hacían las funciones de la empresa mexicana de lucha libre, claro. En sábado, me acuerdo que lo llegué a ver ahí, igual en contra de Octagón, y desde ahí entonces ya no me tocó verlo, y la primera vez que lo vi en Guadalajara, después de tantos años, vuelvo a ver a Fuerza Guerrera, igualito. Se ve igual, ¿verdad? Igualito. Bueno, el mosco es el mosco. Así es, y bueno, pues yo impactado, recordé mi niñez, la verdad. De Octagón, bueno, pues de Octagón no fue así mi ídolo, que digamos, pero de alguna manera, pues llamativo el hombre, los mucho, niños igual. Bajó mucho de peso para verlo. Y aún así se ve, ¿no? Y se le ve el bulto, ¿no? Pero digo, de alguna forma, a los comentarios de la gente, algunos me decían, es que a mí me quedaron a deber, porque yo creo que de rudezas, excelente, pero como que querían más ver a un Octagón. Le digo, pero es que no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después. Recordarás aquellas artes marciales que dominaba a la perfección y los movimientos que hacía. Pues lógico que ya sí, el cuerpo va resintiendo. Pero sí, todo, ¿no? Bien la lucha, ¿no? La verdad. Sí. Igual un Engendro Junior que también se dejó. Oye, de veras, qué buen duelo con Pepe Aguayo. Se dieron con todo. Sí. Los felicité todo. Yo a ambos al final. Todavía ayer me encontré a Pepe Aguayo. Y lo felicité porque muy buena lucha, la verdad. Aquí hablábamos mucho, pero ahí arriba del ring se dieron con todo también. Felicitaciones a ellos dos también. Y bueno, pues también. Yo esperaba la intervención del papá, pero no, ahora no. No, pasó y nos saludó. Sí, lo saludamos. Dice que nos saludó perfectamente. Pero muy sí, la verdad, se dieron con todos. Pepe Aguayo, Mislin y Engendro Junior. Y qué hablar de Aníbal Junior, que dio una muy buena lucha en contra de de este Ángel Blanco. Vaya físico de este Aníbal, ¿eh? Sí, vaya, sí, impresionante. No, impresionante, muy bien. Una lucha muy, muy técnica, mucho ras de lona, mucho llaveo contra llaveo de estos dos luchadores. Me gustó mucho esa lucha. Y bueno, y después, ya sabes, ¿no? Todos contra todos. Octagón, que se metió con Engendro Junior, le rompió su máscara y demás. Y bueno, pues creo que el duelo era de entre Pepe Aguayo y Engendro Junior. Yo no sé por qué Octagón llega y le rompe la máscara a Engendro Junior. Metiche. Bueno, pues ya sabes que el señor de alguna forma, pues como te digo, está suplantando lo que hacían antaño con algunas otras artimañas. Y bueno, de ahí se desata precisamente que empiecen a salir todos contra todos, porque sí, ya después final, un merquetengue que terminan retándose en una jaula. Una jaula, vamos a ver qué hacen. Pero hay que decirlo, aquí la manzana de la discordia es precisamente Aníbal, que quién sabe cómo le vaya al rato, porque están en una firma de autógrafos con Charlie Lares. Ah, sí, cierto, a partir de las 3 de la tarde. De 4 a 6. De 4 a 6 de la tarde, toda la gente está invitada. Aquí precisamente donde Carlos está haciendo precisamente lo posible por traerles a sus luchadores favoritos, van a estar Aníbal Jr., el hijo del solitario, y él mismo lo dijo aquí, Carlos Lares, ojalá y esto no se vaya a desatar en otras cosas, porque son ya se odian estos dos, y lo demostró Aníbal porque salió, y por culpa de Aníbal Jr., que le dio un sillazo al solitario, ahora sí que fue el acabose para que perdiera la lucha de campeonato, ¿no? Campeonato completo. Bueno, pues buena lucha, buena lucha. Tenemos un comentario de Jesús Ávila precisamente respecto a esta función del día viernes 30 de mayo. Dice, buenas tardes, saludos a todos en cabina. Yo solo quiero comentar que el viernes en la Arena Jalisco, en la lucha estelar, la cual anunciaron sin límite de tiempo, quiero decirles que no fue así. Yo vi, y estoy seguro, que no fue el único. Cuando el señor Sergio Tirado se le acercó a Octagón para hacerle señas con el reloj que traía en su muñeca, y Octagón asintió. De ahí se notó que se apuraron para terminar la lucha. Bueno, déjame decirte. A lo mejor se lo quería vender. Puede ser, mira, esos detalles se ven muy mal, ¿no? Yo no me di cuenta, pero el martes pasado, no sé si fue este martes o el pasado, Paquito, aquí en la arena Coliseo, el Mimoso estaba... El buen Marte estaba conduciendo la lucha, entraba, salía, daba instrucciones, se volvió a meter, o sea, se ve mal porque están luchando y entran, salen, dan y rápido ya cambian la jugada, pero aquí el martes pasado lo hizo el Mimoso, se ve muy mal eso. Digo, sí, de alguna manera es el punto de vista de la gente, se da cuenta, ¿no? O sea, es que lo hacen ahora sí que a la luz pública, pues. O sea, no podemos nosotros decir, pues realmente no. Ni no, fue a preguntarle no cómo está, cuenta, ¿verdad? No nos dimos cuenta, sí. Y no es que estemos encubriendo a nadie, sino simplemente si es la afición la que hace sus comentarios, aquí son bienvenidos. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Y vamos a escuchar a Fuerza Guerrera, algo más, Paquito. No, bueno, tenemos el programa para el día de hoy, pero vamos a escuchar a Fuerza Guerrera. Sí, que platicamos con él. Fuerza Guerrera que tenía años de no presentarse en Guadalajara. Muchos años, pero aquí estoy. Echándole ganas como siempre. ¿Cómo te ha ido Fuerza Guerrera últimamente? Los duelos clásicos vuelven. Muy bien, y la verdad estoy muy contento porque vienen los clásicos duelos de Fuerza Octagón. Además hay mucha rivalidad con mucha gente. Y bueno, hoy se demostró que hay fuerza para el rato. Hay rivalidades que están reviviendo. ¿Qué opinas de eso? Me da mucho gusto, por ejemplo, con Águila Solitaria. Una vez se truncó una lucha de máscara con máscara contra él. Y bueno, pues ya ahorita estamos retomando duelos de leyendas. Aristóteles, Águila Solitaria, está Octagón, está Nova, está infinidad de gente que hay para trabajar. La gente le gusta ver tu duelo con Octagón, ¿eh? Sí, le gusta, pero también le gusta ver duelos con otra gente. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho enfrentar a la gente nueva porque es como un parámetro, ¿no? De ver hasta dónde estoy en condiciones y si todavía sirvo, no sirvo ya para irme. Amigos Super Libre, estamos... Bueno, pues... Fuerza Guerrera, que ya lo dice, vuelven las rivalidades y tiene precisamente una rivalidad que Supernova ya anda queriendo, ahora sí que, como dijo, buscarlo como un trampolín, y Fuerza Guerrera dice, yo no soy trampolín de nadie, ni mucho menos vengo a darle fusión a su carrera, que hagan cada quien su carrera y ahora sí que se busque sus rivalidades, ¿no? Efectivamente, y dice que quiere enfrentarse a los jóvenes para ver cómo anda y se ve bien el señor. No, está excelente, pero como te digo, que no sea un trampolín, que de veras le luchen como debe de ser, porque Octagón, cuando lo amarró en las cuerdas, nos hizo recordar esos ayeres, precisamente como a Octagón lo queríamos ver sufrir. Digo, mucha gente me va a odiar, pero yo así gozaba ver sufrir a Octagón. Y el profe Zeta fue el primero que hizo eso, que de amarrarle la máscara sobre las cuerdas. No estaba tan difícil porque trae colgando esas tirlangas ahí, dijo, pues bueno, de aquí soy, ¿no? Muy déjame bien. Déjame decirle a ver, rápidamente para el programa del día de hoy en la Arena Jalisco, donde en la primera lucha estarán Black Golden, que ya nos saludó, precisamente Azteca Warrior, para enfrentar a Shiro Dragon Jr. y Calavera Charra. En la segunda lucha estarán los Migras 1 y 2 para enfrentar a Night Killer y Último Ángel. En la tercera lucha, Omega y Bestia Roja se enfrentarán a Tiger King y Morphosis. Y en la, ahora sí que super de alguna forma Super Libre, dice aquí, sin refere, estarán Androide, Dengue Asesino, Ultracara y Guerrero de la Muerte para enfrentar a Libra, Cometa, Genesis y Anonymous. Y en la lucha siguiente estarán precisamente Aníbal, en la estelar, Aníbal, Gran Misterio, Águila Guerrera y el Príncipe para enfrentar al Hijo del Solitario, Hitman, Macabre e Impacto Negro. Prácticamente van a tener... No, profe. Es un mano. Es que sí, la tercera... Es que ay, por Dios, está aquí. Mira, aquí no se divide, pero bueno. Aníbal y Solitario estarán en un mano a mano en revancha. Pero Gran Misterio, Águila Guerrera y el Príncipe estarán con Hitman, Macabre e Impacto en la lucha semifinal. Otros lentes, Paquito, ¿qué? Y en la lucha estrella, una revancha mano a mano entre Aníbal Junior en contra del Hijo del Solitario. Que la lucha estrella es entre estos dos. No sabe leer. Pero bueno, no le ganas una. Le quedó la empatas. No, muy bien. Oye, por así cierto. Para que vaya la gente, y como ya dijeron, si quieren boletos, pues nosotros ahorita no tenemos, vayan a Arena Jalisco directamente. Así. Un saludo para Shiru Dragon, que se está estrenando como... abuelo. Como abuelo nuevamente, y bueno, pues un saludo para él y toda su familia, y bueno, pues a darle con esta que va creciendo la familia Paz más y más y más y más grande. Y tenemos aquí un saludo, dice Andrés Zamorán, dice, extraño a la jefa, ¿de dónde está? Anda de vacaciones, pronto va a regresar. Bueno, dice Jesús Ávila, quiero agradecer públicamente a Ana Gutiérrez por la cortesía que me regaló ayer en el Lienzo Charro. Tuve la oportunidad de estar al lado de dos grandes leyendas, y lo mejor de todo es que pude platicar con ellos, el viejón Javier Américo Roca y el indio grande de Mezcala de la Asunción, Ringo Mendoza. Gracias, Ana, y a Super Libre. Oye, ayer ya no vi el final a Américo Roca, ¿se fue? ¿Pronto se iría? Ya no lo vi el final. Cuando yo pasé precisamente a saludarte a ti, estaba ya por retirarse Américo Roca, porque Panchito la Araña ya se iba. Un saludo a Panchito la Araña Atómica, que ahí lo saludamos también, hombre. Sí, vaya que la gente lo escuchó en vivo, mi querido Botamán. Sí, eso sí, alcanzó a salir. ¿A qué más? A ver, mi querido profe, ¿por qué sirve? Por lo pronto es todo los saludos. Tenemos más, pero yo creo que después de la pausa los vamos a decir. Son las 3:15, tenemos todavía mucha información. Bastante. Y nos vamos a ir rápido porque si no nos va a alcanzar el tiempo, y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral, con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. Súmate y participa para lograr el México que todos queremos. Para más información visita www.ine.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. Cuando recibas un billete, te recomendamos que revises sus elementos de seguridad. Es muy fácil. Su textura es diferente a la de cualquier papel. Siéntelos. Los billetes tienen relieves en la imagen del personaje, el numeral y la leyenda Banco de México. Míralos a trasluz y verifica la marca de agua. Fíjate en el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Si tienes duda, acude a cualquier sucursal bancaria para que te oriente. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Regresamos, amigos, Super Libre, son las 3:15, Paco Espinosa, hay mucha información todavía. ¿Qué te parece si antes vamos a hacer un enlace? Pero antes vamos a escuchar a Kuma, que ayer le dio una tranquiza y gracias a ti se aventó Ender. La gente estuvo precisamente final, Paco, decían, a ver, ¿quién provocó todo este desmán? Que se está burlando. ¿Quién golpeaba la mesa? Botamán. Botamán fue desde el principio, le dijo, le hacía señas a Seven Thunder para que volteara. No, espérame. Yo en ningún momento el, dado. El Robin Hood de los pobres, ¿viste? Le dio una. Ay, se quitó una baratija. Mira, profe, ¿no viste esa por acción? Por favor. ¿Cuál oye? Una cadena de bastante valor, Seven Thunder. Se la regaló un aficionado de escasos recursos. ¿Qué detalle? Ve nomás, qué mentiroso eres, Botán. ¿No viste te eso? Te vas a ir al infierno no, y no con el profe Sata. No viste. Fue una baratija de las que venden aquí en la Plaza Tapatía, por favor. Y no estoy Seven... diciendo que vendan baratijas nomás. Pero ese, vaya que si fue. Ese detalle. Chafa de oro. No, un detallazo de Seven que la verdad es el Robin Hood de los pobres. Y tú fuiste el que le pegó a la mesa para que volteara a Kuma llegó y me dijo, te lo vengo a traer. ¿Te dijo dije, gracias a este individuo que está aquí a un lado mío. Y mira nada más, el brazo hasta lo traigo desarticulado, por favor. Ay, bueno, vamos a escuchar a Kuma que nos platica cómo estuvo esa función, esa lucha, ¿no? Así es, por supuesto. Que sí, ya vieron quién es el padre de Seven, una vez más se lo acabo de demostrar, y ya quiero que de una vez me dé... o quiera aceptar el reto de máscara contra máscara. Ya estamos, ya creo que eso ya se calentó más de lo que era y espero que me dé la oportunidad de máscara contra máscara. Oye, Kuma, la gente la prendieron, ¿eh? Las señoras te querían agredir, ¿de qué se trata? Claro, trajo a su abuelita, a su tía, puro familiar de este payaso que tengo aquí, ajá, a un lado ahí. Sí, porque las señoras enardecidas querían acabar contigo también. Así es. Pues ya les demostramos, queremos que nos apoyen para la próxima función y vengan como a cabo y dejo ahora sí sin máscara a Seven Thunder. Felicidades a Kuma y a... pues sí, a ver cuándo, si no se raja ahora sí Seven. Esperemos si nos cumpla, tenga pantaloncitos, si nos cumpla Seven y nos dé la oportunidad de la máscara. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Cómo ves, Paquito? No, excelente, yo creo que la gente que estuvimos ahí disfrutando de este evento, bueno, pues ahí lo vimos, Seven Thunder salió de alguna manera... pues por decirlo protegido, porque Universo 2000, vaya que quiso ser neutral, es que yo no lo veo de técnico, la verdad, un capo de técnico, dije, no, jamás, para nada, se hacía una esquina neutral, ustedes lo vieron, y pues, digo, de alguna forma, al final fue donde se puso precisamente a hacer las cosas como deben de ser, y los descalifica Pedro Olveda, digo, señor, la verdad, sí fue al menudo, no era mejorana lo que le echaron, o sea... Oye, no, pero él dijo en vivo, ¿por qué había descalificados? Porque Universo se cambió al bando rudo. Pero es que no puede, o sea, esa es bronca de Seven Thunder, ¿cómo está llevando un rudo de técnico, por favor? O sea, y lo vimos que aplicó técnica, cuando sí. Tú me dijiste oye, el comentario. Oye, iba a ser el martinete negro Universo, oh, más que... Cuidado, lo precisamente al Ángel Blanco y lo siembre, aguas, porque no se le anda acabando, ¿eh? Por cierto, le reclamé a Pedrito Olvera un fuerte abrazo de estar escuchando Super Libre, como si las carnes asadas... Dice que ya que termine su casa, que pueden hacer los cimientos, entonces no, yo bueno, pues, ya mero. Esperanzas, o sea, nunca te dijo nunca, ¿no? No, pero mira, ya compré el lote, dice, van a hacer los cimientos, ya que está en mi casa, entonces lo hacemos. Bueno, está bien. Tenemos esperanza bueno de engordar el becerro y mira, ya cuando llegue a ser un buen güey, nos lo pagamos. Bueno, y vamos a escuchar a la parte a Seven. ¿Qué le escuchamos ese? Por favor. Ya ves, Botamán, ya ves lo que no provocas. Podía ni hablar. Mira, no sabía ni para dónde quedaba el norte menos el sur. No. Y me consta porque yo después lo vi más noche, fui a ver cómo seguía y sí, estaba en reposo el señor y se le abrió la herida. Que es que no estaban jugando precisamente. No, como bien. Yo se lo expliqué a unos niños que yo llevé precisamente ayer y les decía, es que sí es sangre y vaya que si va a sangrar este sangrón y ya lo dijo Kuma. Así es. Le fue como en feria. ¿Qué pudo haber hablado? Escuchémoslo. Amigos, ¿estás con Seven Thunder que vaya luchando nos ofrecieron esta noche? Sí, sí, es mucha entrega de parte de todos. Una lucha con mucha garra, mucha entrega y hay Seven Thunder para rato. Este hombre utilizó técnicas como sillas y otras cosas que no van con la lucha libre. Siempre lo mismo con él, en lucha no me ha superado. Hay Seven Thunder para rato y quiero su máscara. Aquí en México, en Estados Unidos, donde sea, me he enfrentado con él y esto ya la rivalidad transportó fronteras. Uy, prendieron tanto a la gente que la gente quería agredir a los rudos, ¿eh? Sí, así es, la gente muy metida en la lucha, así debe de ser. Mucha entrega y no los vamos a decepcionar nunca. Dice que eran familiares tuyos, los que estaban apoyando ahí la gente de primera fila. La gente entrega tanto que sienten a Seven Thunder familiar y muy cercano a él. Es por eso que yo también entrego con ellos. Bueno, pues Seven, la verdad te felicitamos porque la verdad la gente que nos salió muy contenta de nuevo con esta actuación de ustedes y esperemos que la siguiente sea aún mejor. Sí, así es. Cada evento que hagamos nosotros, cada evento es entrega, cada evento es el corazón y siempre vamos a estar así con esa misma entrega y esa lucha. Ok, gracias y un saludo a tus amigos Super Libre. Un saludo a todos mis aficionados, a todos mis seguidores allá afuera. Dale. Gracias. Fíjate, todos, sí, tenía, o sea, muchos seguidores. Toda su familia, Botamán, no, por favor, no, por eso le dio las joyas, porque le dijo, abuelita, guárdamelas, no sea que este me los vaya a quitar a Kuma, me vaya a ir como en feria, y entonces sí, hasta lo pierdo la herencia que le dejaron allí. Y bueno, pues ya lo escuchaste, de alguna manera, él dice que quiere la máscara de Akuma. En ningún momento vi que hubiera ese reto precisamente, profe, no sé si tú te diste cuenta, que le haya dicho directamente, vámonos ya, ahora sí, a lo que son las máscaras. Akuma lo dice, esto es para que ya se finiquite precisamente esta rivalidad que dice Seven Thunder, que ha traspasado fronteras. Sí, es que lucha mucho en Los Ángeles contra él. Bueno, pero entonces que ya le dé la oportunidad, porque Akuma, así como lo dejó, la verdad, quedó para la raza. Y tú eres testigo, Botamán, el profe es testigo. No, sí, no. Sí, cómo andaba sangrando precisamente. Nomás le arrancó la peluca a Akuma, pero sí, él no hizo absolutamente nada. Peluquín. Y le quiso romper la máscara, pero pues no. No pudo. Una ruptura así leve aquí arriba, pero de alguna manera, bueno, pues fue una lucha por demás ruda y vaya que se dieron con todo, ¿eh? Oye, y al final Daniel López, el satánico, retó al faraón, pero el faraón no salió, ¿eh? No, nunca. Le retó, dijo el profe Sata que tenía cuentas pendientes con él, que saliera y... Pues no sé, a lo mejor andaba ocupado José Luis Barajas el faraón o no sé. Estaba manejando dentro algunos otros intereses. Tache, ojo, es importante la seguridad. Sí, también ahí al final hubo un pequeño incidente, entonces la verdad... La gente estaba prendida, o sea... Muy prendida. El profe Sata sabe inyectarle ese coraje a la gente. Pero sabes que el quirófano... Pero se pasó de las... El aficionado lo agredió al profe Sata. Sí, lo agrede y sabemos, y eso es lo que tienen que poner ahora sí que ojo precisamente en Faraón Productions... De que tiene que haber seguridad. La vez pasada había seguridad. Bueno, no podíamos ni acercarnos a la licenciada porque nos estaban interrogando. Y de alguna manera hoy sí, ojo mi querido faraón, porque esto sí no puede pasar más allá. La gente estaba muy prendida, el luchador trae la adrenalina, o sea, todo se combina junto con pegado para hacer las cosas de esta manera. Entonces hay que poner atención en esto. Si la organización lo está escuchando, Seven Thunder también, hay que ponerle ojo a la seguridad, que es importantísimo en este tipo de eventos. Sí, lo fue lo único que al final, con un poquito por lo demás, todo muy bien. No, excelente. No, fíjate, el profe Sata... Hicieron enfadar a la gente los rudos. El profe Sata traía un golpe muy fuerte en la cabeza y en el codo. O sea, una lucha bastante dura. Entonces, no salieron a pasear, ¿no? Salieron con todo. Mis respetos para todos, Seven. Mis respetos, lo vi ya fuera de broma, lo vi más noche, sí. Muy cansado, muy agotado, sí andaba con la herida en su frente, se le abrió, tuvieron que volverlo a curar ahí, y Akuma salió muy cansado, o sea, todos, Raquel Ramírez, el señor. ¿Qué me dices, Rayman? Rayman dio una demostración de lo que se hace realmente ya con una experiencia de ser, a pesar de que es joven, tiene una gran experiencia y lo está demostrando. Sentinela y todo. Se puso con el profe Sata al principio. Y vaya que también fue contra Universo, porque dijo, bueno, pues de alguna manera ellos son rudos, aquí no está careándose precisamente nada más porque sí con la historia de la lucha libre, sino que él también está escribiendo su propia historia y nos lo demostró ayer, cómo prendió a la gente, Rayman. Exactamente. Pues bueno, felicidades a todos, porque la verdad dieron una buena lucha, sensacional. Excelente, lucha. Excelente. Y bueno, antes que nada, déjame decirte, Paco Espinosa, vamos a escuchar a Universo 2000. Que allí se presentó ayer aquí en el Inso Charro, un señor muy humilde, la verdad, mis respetos. No, muchos deberían de aprender y de esos. Y la verdad, esos luchadores. Platicamos muy a gusto, ahí cometí un pequeño error, que van a ver si se observan, pero vamos a escuchar. ¿Qué vas a regalar si lo observan? No, nada, mejor así, mucha salud, dos, ¿verdad? Vamos a escuchar Universo 2000, lo que nos platica de sus sobrinos, Miguel Paco Espinosa. Adelante, vamos precisamente con uno de los grandes capos. Gracias por ese recibimiento tan amable de tu parte. No, yo estoy muy contento y siempre venía aquí a Guadalajara, donde es mi casa. ¿Tu segunda casa? Exactamente. Hoy, Universo, nos enteramos por ahí que tus sobrinos, tanto Cuatrero, Batrero, son tus alumnos. ¿Cómo los ves a los muchachos? Pues tienen todo por delante, tienen juventud, tienen muchas ganas de llegar y pues ya están más o menos preparados. Yo pienso que ya depende de ellos seguir avanzando ya. Ahora sí ya no es de mi parte, ya están ahora sí que amansaditos, ya nomás para ponerlos en el carril. Y primero los entrenó Carmelo, después tú. No, yo los agarré desde cero. Ah, desde cero tú. Sí, sí, o sea, no sabían ni echar una maroma. Ni una rodada, no sabían. Nada. Yo los agarré desde cero. Oye, ¿qué sientes para tus sobrinos ya pisar, por ejemplo, la arena Coliseo de Medrano? Bueno, pues yo pienso que todo tiene un fin, ¿no? Si te preparas en algo, tarde o temprano tiene que dar este fruto. Y ellos eran muy disciplinados. O sea, no me fallaban. Y ahí los tienes, o sea, ya están muy avanzados. Sí, así como cuando tú llegaste con tus hermanos, eras el más jovencito de todos. Exactamente, yo también llegué pues con sed de triunfo, da fácil nada es. ya me andaba con todos mis rivales, pero pues ahí con el apoyo de mis hermanos y con mis ganas pues salí adelante, y con la preparación sobre todo que me dio el Diablo Velasco. No, y te ves en condiciones perfectas, ¿eh? Bueno, yo creo que ya como antes, que hasta luchaba 3 veces al día. Ajá. Sí, yo creo que ahora sí, ya 3 veces al día creo que ya no las aguanto. Ahora cuando muero, 3 caídas. Ándale. 3 caídas, sí, sí. Sí la libro todavía. Sí, no, es que te ve, la verdad, porque da. Y la gente todavía, pues cada que sales en la pasarela, la gente te recibe con mucho cariño. Sí, gracias a Dios, todavía nos sigue, pues, aguantando, ¿verdad? Pues todavía tenemos un ratito todavía que vamos a darles lata a los Dinamita. Oye, ¿tú luchas como independiente o en el consejo cómo estás? Como independiente, sí, por fecha, sí. Por fecha. Sí, donde me contratan, ahí voy. Sí, Coacualco y todo el Estado de México va seguido para allá, ¿verdad? Sí, para todos lados, no sé. Pues nos da mucho gusto, Universo, verte aquí en Guadalajara y la gente de Lagos Moreno, que le quieras mandar un saludo. Bueno, para todos Lagos de Moreno, pues que vean que el gimnasio y la disciplina los lleva al triunfo, y pues que se acerquen más al gimnasio, ya sea lucha o lo que les guste, pues para que se alejen de los vicios. Primero es el deporte y ya después el estudio, ¿no? Sí, claro. Y todo lo demás, pues que lo dejen al último, sí. la bebedera y todo eso. Mejor que hagan deporte, que se vayan a entrenar ahí en la Arena Coliseo mejor. Allá, aquí en la Arena Coliseo ya, y allá en Lagos, ahí que se vayan conmigo. ¿Dónde? Diles, ¿dónde es? Es el Gym Universo 2000. Morelos número 70. Ahí está, para la gente de aquel lado que gusta ir a la lucha. ¿Horarios que tiene? A las 7:30 de la tarde es la hora de la lucha. Y las demás horarios, pues es de pesas, aparatos, es otra cosa. Ah, vienen pues a la gente de Lagos de Morelos, que un día vamos a ir a visitarte para allá, Ahí los espero con mucho gusto. Muchas gracias. Y por último, ya para terminar, porque tu impresión de ver a Ringo Mendoza. Oye, de veras, anda muy malo este Ringo. ¿Y ya, ahí está todavía? No, ya, se acaba de retirar. Qué mala noticia. Sí, sí quería saludarlo. Igual a Américo Roca, que también anda un poco delicado de salud. Sí, lo saludé. ¿Verdad? Pero ojalá y Dios les dé la salud para que se recupere, ya que fueron unos luchadorazos que pues dieron mucho ejemplo a nosotros y a muchos más que están por delante. Fueron unos con mucha disciplina, señores. Tus grandes rivales también. Sí, también mis grandes rivales, así es. De ellos aprendí también. Así es que no, sí da tristeza que los tumbe las enfermedades. Sí, bueno. Y ya volvió una anécdota que tengo contigo. Yo cuando empecé hace 6 años en mi programa de lucha libre, contigo fue mi primera entrevista. ¿A poco? Sí, ahí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Ah, bueno, está bueno, ahijado, entonces ya sabes. Sí, buen padrino. Muchas gracias, Universo. Ándale para servirte. Gracias. Ándale, dale. ¿Qué te parece? Ah, Botamán, ¿fue tu primera vez con entrevista, Universo? Entrevista. Ah, entrevista, bueno, pues el ahijado no deseado, pero pues allí está, mira, precisamente. Como el compadre, ¿no? Incómodo, yo fui no, bueno. El ahijado no deseado. Oye, y estuvo increíble, la verdad, el programa, no. Hay que decirlo de alguna forma, y mandarle saludos allá a Lagos de Moreno. Sí, tiene su gym, ya escucharon, para ya, la gente sí, que nos escucha. Es. Y tienen sus eventos de lucha libre, que ya sí, también tienen varios gladiadores bueno, por allá. Qué bueno tipazo, ¿no? La verdad, el, cada que platicamos con él, sencillo no, el hombre. No, ¿no? Muchos deberían de aprender precisamente de estos señores que... pues sin tanto sentirse divos, ellos precisamente están para contestar lo que les preguntamos. Sí, ¿no? Muy muy sencillo, Universo, que cuando se integró a los hermanos estaba muy jovencito, ¿no, profe? Así es como recordar a esos hermanos Dinamita que, cómo hicieron y deshicieron a los técnicos. Sí, no. Pero como ellos querían y como ellos siempre lo desearon y demás, pero pues déjame decirte una cosa, que siempre fui admirador y seguiré siendo admirador del Rayo de Jalisco. No, bien, excelente. A ver, que tenemos ahí mensajes. En mi planeta les dicen Villamelones, pero yo tengo un saludo. Dice, ¿qué onda, Paquito? Aquí escuchándolos, pero no tengo internet. Hay que pagarlo, mi chavo. Dice, ¿puedes mandar saludos a la banda del Sopilote y a ustedes en cabina, por favor? Pal profe. Vimos enojada a la licenciada, fue por el beso que se dio con Transvesti. Saludos. A ver, profe. El viernes sí, y el sábado acá. No. Licenciada, por favor, no vaya usted a matar a su perro. No, pedimos de favor. Ya lo recuperamos, entonces. Tu tocó igual. Va a cambiar un poquito, nada más eso. Sí, a ver, profe, entonces, contesta. Nosotros le avisamos. No, nada de eso. Está una broma ahí media pesadita de parte de Transvesti, que quería causar celos contigo, quería distanciarnos, quería... Y no lo logró. Que lo dijo el Transvesti, te me escondiste, Botamán, pero iba sobre ti. Fíjate, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Ya le dije dónde vives y todo el rollo y el teléfono. Ya me para cambié. Que te saludos también al transvesti. Bueno, saludos a todos. Bueno, pues fue lo que hicimos todo este jueves, viernes, sábado y hoy domingo. Felicitarte, ¿eh? Botamán, ¿eh? Digo, porque así como felicitas a uno, felicitas al otro y felicitas. Ahora sí trabajaste. Ay, pues sin sí. necesidad de darte ninguna motivación. Qué bueno que así lo haces, ¿eh? Sí, no, no, pues ya ves, profe. Qué bueno, ¿eh? No, sí, ya hacía falta. Oye, y otro que trae un celular mucho mejor que el de Pedro Picapiedra y nomás. No, no me trae de adorno. No. Antes sí, empezó muy bravo. Que, anda subiendo fotos de que el perro se suicidó, el gato ya no maulla, el papito no maulla. Profe, por favor, ponte las pilas. Ya lo recuperamos, nos da gusto, pero pues también hace buenos, sí. buenos trabajos, decía, ¿no? Sí, sí, muy bien. Demuéstralo. 3:32 de la tarde, vamos a una pausa y regresamos. Amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, Libre, el mejor programa de lucha libre. XEAB, canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, canal 58, siempre junto a ti. Ahora todos podemos trasladar nuestro crédito en cualquier momento a la institución financiera que ofrezca intereses más bajos. Tenemos aquí el crédito hipotecario de mi casa que tiene una tasa de interés del 16%. ¿Quién da menos? 15% por aquí. 11.2 al teléfono. 9% de interés. 9% a las 3. Adjudicado. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura. Hacemos leyes que te benefician. En la historia naval se inscribe el año de 1917, cuando se nacionalizó la Marina Mexicana. En el México de hoy, unidos contribuimos al desarrollo del sector marítimo nacional, sumando esfuerzos en el impulso de las actividades ecológicas, de pesca, turístico-recreativas, petroquímicas, comerciales, de tráfico marítimo y seguridad, con una marina cerca de ti. Primero de junio, Día de la Marina. Sector Marítimo Nacional. Gobierno de la República. Al diablo con la depresión. Escúchanos y serás feliz. Mejorarás tu economía, eleva tu autoestima, deja tus problemas emocionales. Escúchanos todos los domingos a las 10 de la mañana con Antonio Madrigal y su equipo. Al diablo con la depresión, el mejor programa motivacional de la radio. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Los invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Soy un hombre muy honrado. 3:34. ¿Por qué no se dice Jalisquillos Traganopales? Porque Master Terror es chilango completamente, orgulloso de su, pues del Estado de México, dicen. Del Estado de México, así, ¿verdad? Así es. Oye, déjame, y la gente que es de aquí de Guadalajara y sobre todo de Mezcala, de la Asunción, la tenemos aquí presente en Super Libre, Paco Espinosa. Ah, caray, pues ahora sí que presentándolo directamente aquí al profe. Así es, mi querido Ringo Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, mi querido Ringo, pues un gusto que estés en los micrófonos de Canal 58 de nuevo. Y ayer te vimos allí en el Enzo Charro y nos dio bastante gusto. Pues mira, yo después de la enfermedad que tuve hace un año, me pegó fiebre tifoidea y como me quedaron secuelas y no me la atendí, pues ya después recaí y con esta enfermedad que me tullí las manos, que las ¿cómo se llama? Las piernas, estaba como inválido y andaba en silla de ruedas. Y ahorita pues cuando voy a un evento o algo, pues tengo que ir allá porque si no me canso. Pero aquí ando con la andadera. Y yo ya tenía mucho tiempo sin saludar a mi gente, sin saludar a mi público. Y ayer haz de cuenta que estaba como en aquellos llenos en la arena Coliseo cuando luchaba yo contra el señor Perro Aguayo y Hugo Sangre y Chicano, el Faraón o Alfonso Dantes y toda esa gente de antes. que era la época de oro de la lucha libre, y yo me sentí tan a gusto, porque gracias a ustedes por su medio de comunicación, me siento muy contento aquí en mi Guadalajara, que siempre me ha apoyado a través de mi carrera. Profe Ringo, lo saludo a Paco Espinosa, ¿cómo está? Muy bien, mi Paquito, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí, ahora sí que con este merecido homenaje que ayer la gente quedó muy, ahora sí que emotiva, las palabras que usted le dio al público que escuchó incluso por Canal 58, la verdad es que sí, nos puso la piel de gallina y vaya que el reconocimiento en vida es todavía mucho mejor. Lo que pasa está que, pues, como me sentí yo que, pues ya, yo duré mucho tiempo, ya tengo yo 6 meses uh-huh. encamado, así que estaba yo como paralizado, y ahorita gracias a Dios, pues me siento mejor y mucho, muy aliviado. Qué bueno. Pues ya me vieron, rebajé 15 kilos, sí. Pero ahorita ya me repuse, ya subí a mi peso, y yo qué más quiero, que la gente me grita, que la gente me quiere todavía, a pesar de que había muchos elementos, muchos luchadores, estrellas de antes como Universo, Huracán, pues varios, el Indio Jerónimo, la Araña, Satánico, y Satánico y todo, y creo que no le hicieron caso por estar conmigo, pero pues yo me siento contento y agradecido con mi público, porque gracias a ellos soy lo que soy, y ya les dije como ayer, yo me siento aquí en mi casa, y me siento como en mi casa, y ustedes es mi familia, y ustedes lo mismo lo dicen, en cada entrevista, al cabo, como ustedes dicen, hay Ringo para rato. Así es. ¿Qué tal, profe Ringo? ¿Cómo está? Habla el profe Víctor. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Mucha emoción, mucho sentimiento el día de ayer por verlo de nueva cuenta. Yo tenía años sin ver a Ringo Mendoza. Bueno, me tocó saludarlo en un septiembre allá en la Arena México. No sé si acuerde, pero bueno, me dio mucho gusto poder saludarlo y sobre todo, bueno, pues tener una anhelada fotografía con usted. No, pues el gusto es mío, porque digo, como yo digo, a Paquito, a esta Ana. Ana, que por cierto le manda saludos, dice que muchas gracias por sus palabras de ayer y que le dio mucho gusto verlo y que le manda muchos saludos don Rafael Maya. No, pues muchas gracias, dígale que me lo salude, que ya sigo mejor, que ya me falta nomás fuerza en las piernas, en las caderas y un poquito en las manos que las tengo entumidas, pero ya de mi peso y todo estoy bien. No, pues yo dije, voy a saludar a la voz amable de la red del Canal 58, y no vino, pero pues ustedes, que son unas personas tan sencillas, tan amables, pero les tengo una propuesta grande. A ver. Bueno, gracias por eso, gracias por eso. Para Ana, Paco, y tú y Pacomán. Batamán. Batamán, y Victor. Bueno. No ha fijado la fecha, pero como tengo tantos amigos no agraviando aquí, digo allá en México. Gracias. Me van a venir a hacer un reportaje y una entrevista. Y ahora yo quiero que estén conmigo todos ustedes, porque ustedes no van a entrevistar, ahora los van a entrevistar a ustedes. Ah, caray. Ah, mira. Entonces, yo le dije, yo tengo muchos amigos, pero los que más me han apoyado con mi público que llego a Guadalajara, que me siento como en mi casa, y todos me están hablando de mí, todos me están apoyando, y yo quiero que me les hagas una entrevista junto con ellos, conviviendo, compartiendo el pan y la sal, y ellos te van a platicar quién es el más rebelde, quién es el más sencillo ahí de los nuevos valores, porque hay muchos luchadores ahora que los saludas y se creen más mucho que el que ya sabe. Exacto. Hay muchos luchadores que todavía no tienen pues un campeonato, unas cabelleras ganadas, y ya se creen más que nadie, y hasta te dicen si quiero, si no te he visto la entrevista. Y ellos, no saben ellos que por medio de la entrevista y medio de comunicación, está al aire uno, está toda la gente, está uno, pues que lo ven en donde quiera, o lo oyen donde quiera, y saben de uno, porque ustedes son los que se friegan, pero no los toman en cuenta. Y yo quiero felicitarlos a todos ustedes. Gracias, profe. Y Ana, que es un amor, es una gran mujer, una buena persona, que es la voz amable de ahí del Canal 58. Yo no sé por qué no está ahora hoy con ustedes. Tuvo un compromiso, pero ya ves, es la jefa, por eso, pero pronto va a estar aquí. Espero que la otra semana esté. Claro. Porque no se deben de pelear, porque ustedes todos vivimos del pueblo, del público, y creo que uno lo que es, se lo debe al pueblo, al público. Así entonces, es. Ya les dije que les voy a hacer una entrevista, que les van a hacer, no van a entrevistar a ustedes, ahora les van a entrevistar. No, pues qué sorpresa tan grande, profe, no, pues, agradecérselo. No, ustedes se lo merecen porque ustedes tienen mucha paciencia con todos los elementos, y aunque unos son rebeldes, otros son más serenos, otros son más sencillos, pero aquí, cuando yo les enseño y les digo allá en la Arena México a mis discípulos, antes de enseñarlos a luchar, primero enseño que sean sencillos, que sean nobles y que respeten a sus papás y a su maestra y a su maestro, y que convivan con la gente. Ahora, ya son muy igualados, pasan, y oye, güey, ¿tú qué? Y sí. Todo, oye, güey. Dice, oye, pues si no lo conozco, ¿qué dices así? Bueno, es que a mí me enseñaron esas costumbres de acá, mi pueblo. No, y eso se llama educación, profe, precisamente el respeto. Entonces, yo qué más quiero, que todos sean como yo, pero pues nadie. A mí así me enseñó mi maestro Lino Velasco. Exacto. Y inclusive yo quisiera venir para acá, para poner un gimnasio y también sacar a las nuevas generaciones de la lucha libre para mandarlos a México. Sería excelente, profe. Sí, claro. ¿Y lo pondrías aquí en Guadalajara o en Mezcala? Pues uno aquí y otro en Mezcala. Ah, mira, muy excelente, bien. Muy bien. Doble. Porque en Mezcala, el único pues, deporte que hay es el fútbol. Y cuando ganan, festejan, y si pierden, también festejan. Entonces, les falta una comunicación con todos los muchachos, que platique yo con ellos, y les digo, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner un gimnasio para sacar a las nuevas generaciones de la lucha libre. Excelente. Así como hay doctores, hay licenciados, hay luchadores como yo, hay mucha gente que tiene capacidad, uh-huh. Y podemos sacar otro Ringo Mendoza, otro Cachorro Mendoza, otro Freddy Mendoza, otros doctores, o padres, o algo lo que hay allí, pero que le echen ganas también. Exactamente. ¿Eh? Ya se está reportando la gente para mandarle saludos, mi querido profe, dice Ana Gutiérrez, dile por favor que lo estoy escuchando y que lo admiro, respeto y quiero, de parte de Ana Gutiérrez, ¿cómo ve? De la jefa. No, jefa, ya sabe que yo también la quiero mucho porque usted es igual que los muchachos, cuando fueron a mi pueblo la primera vez, quedé encantado, ellos también se vinieron fascinados y dijeron, yo me quedo, espérense, estamos compartiendo el pan y la sal, y decían, ya nos vamos porque es tarde, pero pues ahora, ¿qué les apura? Ya les puse buena carretera, exacto, ya les puse malecón. Muy bonito, por cierto, el malecón, muy bonito el malecón. Sí, no, ya quedó bonito. Igualmente dice Anita Gutiérrez que no se rinda y que sigue siendo ejemplo. No, pues muchas gracias. Tú sabes que ella es un amor, es la voz amable del Canal 58, que ella también va a ir allá para que la entrevisten. Hoy ella la van a entrevistar, no va a entrevistar a nadie. Y que le den un buen plato de pescado, caldo de pescado sabrosísimo. Ah, no, eso ya está hecho. Yo nomás ordeno, ya está mi primo Félix en Mezcala. Digo, él tiene pescado encerrado en las nazas o redes, no sé qué. Y nomás digo, primo, necesito 3-4 kilos para hacer un caldazo y quiero que me lo prepares tú. Porque va a venir mucha gente o gente de acá de Guadalajara, de mi radio, Canal 58. Y todos los medios de comunicación de la radio van a estar aquí presentes. Y más los reporteros que vienen de México para que los entrevisten a ustedes, a ver qué hablan, a ver qué. A ver si es lo mismo entrevistarme a mí, a ver, ahora ustedes se la van a pagar. No, muy bien. No, profe, excelente noticia, profe. Ramón del Ángel Casillas le manda saludos, así como el sopilote Vengador Flores. Dice, saludos al profe Ringo de todos los sopilotes. No, pues saludos a todos los gavilanes y sopilotes. No, pues qué buena noticia, Ringo. La verdad, gustazo que la gente te recibió como siempre, como ídolo que eres. Y no, a mí me dio pena porque todos mis compañeros, contemporáneos, de esos que estaban junto conmigo antes. Contemporáneos, sí. Ándale, y no, como no le hicieron caso. Exacto. Toda la gente de cámaras y fotógrafos y niños, niñas y todo. No, y eso que me faltó. Llevar una de cada también, creo, como aquellos, ¿verdad? Sí, no, y emotivo, profe, y sobre todo que la gente se preguntaba cómo sigue Ringo Mendoza, y qué bueno que ayer lo vimos y lo tenemos ahorita al aire. Mire, fue un poquito trabajoso o difícil para mí, porque a mí me daba pena que me vieran con silla de ruedas. Pero me dijeron, para que la gente sepa que la lucha no es cuento, que esto es a consecuencia de tanto tiempo de caídas y lastimadas, porque cuando uno empieza a lastimarse, no, que tómate una pastilla que con eso se te quita, no, que con esto, no, que échate agua caliente con sal y ya se te quita el dolor. Entonces, con el tiempo va quedando, llega el momento que todo se te junta y ahí quedas inválido, como exacto, me pasó a mí. Ah, qué nuevo. Bueno, pues ahora sí que, profe, nos da el gusto precisamente de que usted esté en contacto con todo su público y pues esperamos pronto verlo por allá en Mezcala. No, yo soy el que los quiero ver allá a ustedes, no yo, pues yo soy de allá. Perfecto. Muy bien. Tengo gente de San Martín que también quieren ir a comer un caldo pescado. Exacto. Está una señora que es muy aficionada a la lucha, que quiere ir ahí al pueblo. Y está próxima, se llama María Elena, la señora, un saludo, que manda un saludo para a ustedes al canal 58. Gracias. Amigas y amigos, y hijas y hijos y todos, de por allá del Verde, de por allá de San Martín del Verde, todo eso. Les mando un saludo, que lo están escuchando. Muy bien. Oye, Ringo, antes de que te retires, te quieren saludar aquí dos personalidades. A ver. Hola, ¿qué tal, Ringo? ¿Cómo estás, paisano? Habla Aníbal. ¿Qué pasó, paisano? ¿Cómo estamos? Bien, bien, pues aquí, saludándote, mi brother. No, pues qué bueno, me da gusto, porque usted también son una persona que yo hice mucha pareja con tu papá. Claro que sí. Y me dijo, tú dale unos coscorrones a mi hijo para que aprenda a luchar como tú. Eso. Dije, no, pues cómo no. Ok, un abrazo, mi brother. Igualmente, mi brother, échale ganas, que usted está joven y puede con los que vengan y más. Ánimo, que Dios lo bendiga, un abrazo. Igualmente. Bye. Pues Rico, estamos en contacto y pronto nos veremos ahí en Mezcala. Como no, con todo gusto, ya sabes que Mezcala los espera y nosotros los esperamos con los brazos abiertos, y más ustedes que son muy sencillos, que siempre les dan noticias a mi público, cómo estoy, cómo voy, y creo que me siento ya mejor, porque vieras qué energía me dio que mi público me viera nuevamente. Así es. Pues muchas gracias, Ringo. Gracias, profe. Y estamos en contacto. Tan bueno, que Dios los bendiga y un saludo para toda la afición. Y espero que pronto nos veamos y ya estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Rápidamente vamos a una pausa comercial porque tenemos una agradable sorpresa. Así es. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así, dum, dum, adelante, dum, dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. PRI. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Sí, señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, regresamos, amigos de Super Libres. Faltan 10 para las 4 de la tarde, 10 minutos. Y bueno, Paquito, aquí en Super Libre, aquí la vida te da sorpresas. Así es, ahora sí que esta eterna rivalidad se hace presente. No empieces, porque luego ya no estoy amarrando navajas, no estoy diciendo que Aníbal Junior le haya dado un sillazo al Sol y ni mucho menos. No te acuerdes, por favor. La arena vio y punto. Nah. Ellos saben precisamente lo que son profesionales y saben enfrentar esto. Soli, bienvenido, buenas tardes. Sí, no, la verdad que gracias por el espacio que nos están brindando, pues ahora sí que les caemos de sorpresa. Es su vaya casa, sí. Es su casa. Y gracias. No, pues gracias, yo la verdad que sí lo considero aquí en mi casa, y pues antes que nada de hablar de la rivalidad de Aníbal y yo, hay una cosa que aclarar. Yo quiero que el público que asista hoy a la Arena Jalisco, que se dé cuenta que ni el solitario ni Aníbal Junior se van a presentar por incumplimiento de contrato que yo tenía ahí con la Arena Jalisco. Así es. ¿Va? Entonces, pues la verdad que ellos no están cumpliendo con lo que acordamos y yo cumplí en todo lo que quedamos ahí en el contrato o lo que hablamos. Exacto. Porque luego ni contrato se ocupa, ¿no? O sea, si tú eres un caballero, un hombre de veras, o sea, de no palabra. Ocupo por qué firmar nada, ¿no? Si tú me dices, Paco, en algo quedas conmigo, o sea, yo te lo tengo que cumplir a ti, ¿no? Entonces, exacto, la empresa de la Arena Jalisco no está cumpliendo con lo que quedamos. Con lo pactado. Con lo pactado él y yo, ¿no? Entonces, ni Aníbal Junior ni el solitario se presentan el domingo ahora para que la gente no se deje engañar, ¿va? Porque la Arena Jalisco no va a poner un letrero allá afuera de que no nos vamos a presentar, no. Van a decir que hasta el último, cuando llegue ya la función estelar, ¿me entiendes? Van a decir que por X o por Y, ¿me entiendes? Que nosotros somos los incumplidos. Pero no, aquí estamos, por eso vine aquí a molestarlos, ¿me entiendes? Mi Paco, mi Botamán, vine aquí que me hicieran el favor para decirle a todo este público bonito, ¿verdad? Que no, respeto, nosotros estamos, ¿no?, aquí presentes, ¿verdad? Y estamos en Guadalajara, pues ve qué hora es, ¿no? Entonces, digo que no salimos de acuerdo la Arena Jalisco y yo. De hecho, ya no va, Golden Tirado ya no hace promoción ahí en la Arena Jalisco, ¿no? O sea, tampoco, ¿no? Ya cambiará su sede. Pues ya vamos a ver dónde agarramos un mejor lugar, ¿verdad? Ya que ellos, como te repito, no están cumpliendo con lo pactado, con lo que hablamos. Y entonces, pues yo así no puedo trabajar, ¿no? Yo así, exacto, no puedo trabajar, yo ya les eché muchos años la mano, ¿verdad? Y y ahora que, como dicen, ahora que me tocaba a mí, no quieren estar conmigo, ¿verdad? Y no cumplen lo que hablamos. Entonces, el solitario ni Aníbal se presentan en la Arena Jalisco ahora. Pero sí se presentarán. Aníbal Junior, buenas tardes, también bienvenido aquí a tu sí, programa. Buenas tardes, muchísimas gracias, Paco. Oye, pero si se presentarán en la firma de autógrafos, estarán ahorita claro allí con que Carlos sí, Lares. Claro que sí, mira, nosotros somos unos profesionales, exacto, antes que nada, nos debemos a la gente y por el cariño y por el respeto que la gente nos merece, exacto, entonces, pues con toda la pena del mundo no vamos a poder asistir hoy a la Arena Jalisco, como dice el solitario, por incumplimiento de contrato. Aunque haya sido de palabra, los hombres debemos de tener palabra, claro, y es lo último que se debe de romper. Entonces, si a mí no me cumplen mis garantías y al solitario no le cumplen lo que habían acordado en cuestión de promoción, en cuestión de respeto para seguir promoviendo Golden Tirado Promotions, pues yo tengo que apoyar como profesional y como compañero. Y en la firma de autógrafos vamos a estar ahí, vamos a atender a la gente, pero yo sí quiero enfatizar que la gente no se deje engañar. No vamos a presentarnos ni el solitario ni un servidor en la Arena Jalisco el día de hoy. Ya los que quieran ir a ver a todo el demás elenco y que estén conscientes, pues adelante, ¿no? Pero que sepan que esa revancha que la gente está esperando entre el solitario y Aníbal no se va a dar el día de hoy. Pero que estén muy pendientes, porque próximamente se va a dar, y se va a dar como se debe dar, en un lugar con seriedad para la afición luchística, en un ring con plenas condiciones luchísticas, porque la verdad yo estoy muy molesto, porque ese ring en el que trabajamos, me dicen los compañeros que no es el ring que acostumbra tener la Arena Jalisco. Entonces yo estoy casi seguro que lo pusieron así de feo para que el evento no saliera o no pudiéramos desempeñar nuestro trabajo luchístico como se merece. Entonces, eso es una cosa muy seria, yo quiero enfatizarlo también, porque el ring estaba boludo, la lona suelta, eso puede ocasionar un accidente para los pies, para unas lesiones para nosotros. Las cuerdas estaban exageradamente, unas guangas, otras apretadas. La verdad, yo no entiendo, pero próximamente yo estoy seguro que Golden Tirado Promociones va a tener una sede mejor, con mejores instalaciones. Con las garantías. Y con las garantías que tanto la afición como los luchadores necesitan para hacer su trabajo. Exactamente. Oye, sí, pues digo que hubo una serie de cosas que... Anomalías que no que anomalías que pues no se dieron de dar, ¿no? Como no, el ring, o sea, el ring ese ring ya lo habían arreglado muy bien y todo, y para mi función, o sea, pues lo dejaron así todo boludo, o sea, todo... O sea, ya traían, o sea, ya tenían la idea de ya no rentarme la arena, ¿no? Qué lástima. Y pues la verdad, como te repito, yo tengo toda la vida ayudando a la Arena Jalisco. Sí, sí, sí, me conozco. Yo siempre he venido con ellos y yo nunca les he cobrado, ¿me entiendes?, lo que yo cobro, ¿va? ¿Va? Yo sí quiero enfatizar eso, o sea, porque, o sea, el solitario siempre ha estado con esa arena, ¿me entiendes? Y ahorita que yo ocupé de ellos, ¿va? O sea, me dieron la espalda, ¿no? Entonces, te repito, o sea, pues... ahora no se presenta ni el solitario ni Aníbal, ¿no? Para que la gente no se deje engañar, o sea, porque no van a poner un letrero afuera de que no nos presentamos, ¿va? Qué pena, ¿no? Porque la verdad, qué pena que haga esto el promotor, o sea, que no ponga un letrero afuera, porque yo desde cuando hablé con él que no va ni Aníbal ni el solitario, ¿va? Entonces, que ponga un letrero afuera de que no vamos a estar metidos para que no engañe a la gente, ¿no? Porque luego a la mera hora decir, no, o sea, es que el solitario no llegó porque es un incumplido, X o Y, ¿no? Ajá. Y no, la verdad que no, por eso estamos aquí con ustedes, que la verdad que les agradezco mucho el espacio, que no lo teníamos ahorita y me lo están brindando, les agradezco mucho, gracias. Y y sí, o sea, para que la gente sepa en realidad lo que está pasando, ¿no? No vamos a fallar porque no queramos ir nosotros a luchar, ¿no? No vamos a ir a luchar porque esta persona no está cumpliendo con lo que pactó conmigo, ¿sí? De empresa a empresa, ¿no? O sea, la empresa de Golden Tirado hizo un convenio con él, ¿me entiendes? Y, ¿no? Y aparte yo estoy trayendo luchadores de México y todo, yo no le estoy cobrando aviones ni nada a la Arena Jalisco, ¿sí? Yo se lo estoy pasando ahora sí que a mi gente, a mis luchadores, ¿va? O sea, sin gastos ni nada, y aún así los dejé contentos, ¿va? Entonces, te repito, o sea, pues, ¿no? O sea, a mí me das la espalda, no me cumples, o sea, pues yo no tengo por qué estar contigo, ¿no? Y esto, o sea, es por respeto al público, más y que esto nada. Es por, o sea, aquí estamos el señor Aníbal y yo por respeto a nuestra afición, ¿va? Porque no quiero que al rato suba a la Arena Jalisco de que no fuimos porque somos unos incumplidos o X, ¿no? Pero la prueba está aquí, ustedes nos están viendo físicamente, estamos al 100%, ¿va? ¿No? Yo encantadísimo de la vida de acudir allá, ¿me entiendes? Pero digo, ya no quedamos, ya, o sea, ellos no cumplieron con lo que hablamos. Acordado. No hay ningún contrato, Paco, ¿me entiendes? No hay ningún contrato, todo fue de palabra, de hombre a hombre, uh-huh. con el señor Alcarrillo, ¿sí me entiendes? Que le dicen la rana, ¿va? Uh-huh. Con él yo hablé y todo quedamos así, ¿me entiendes? De acuerdo, ¿no? Entonces, Y pues, perdón que te interrumpa, y la verdad, pues yo también me voy a tener que quedar con las ganas de demostrarle a la gente la rivalidad que tengo con este señor, pero más tarde que temprano nos volveremos a encontrar aquí en Guadalajara, solitario, y espero que no haya ningún otro contratiempo, porque pues al mal paso darle prisa, y pues la verdad yo ya se me quemaban las habas, pero pues mira, por culpa de esta gente vamos a tener que esperar un poco más, pero bueno, ojalá y la espera no sea eterna. No, eterna no va a ser porque por tu culpa yo perdí mi campeonato. Exacto. Mundial de peso eso, completo, Aníbal? Junior. Sí, y la verdad que, o sea, de que vamos a traer un mano a mano solitario a Aníbal, eso se va a encargar la empresa de Golden Tirado, eso es de seguro, ¿no? De seguro, porque tío, esa traición que me propinó el hijo de Aníbal. A lo mejor la gente de Guadalajara no sabe el motivo, pero hace 2 años yo estaba recién operado y el solitario me humilló en una función en la que me iban a hacer una función a beneficio en Arena Naucalpan en México. Así es. Cuando yo subí a darles un reconocimiento a los luchadores, el señor me pateó el estómago cuando yo tenía 15 días de operado de una peritonitis al borde de la muerte. Entonces, pues digo, para toda acción hay una reacción. Claro. Entonces, pues yo pienso que ya estamos a mano. Ahora lo único que queda es que nos enfrentemos en un mano a mano el señor y yo, y que nos demos la oportunidad de partírnosla como Dios manda, porque así va a ser. Entonces, pues que la gente de Guadalajara y de toda la República está esperando esto, porque de que se da, se da. Oye, Aníbal, antes de irnos, ya el tiempo nos come. ¿Cómo te sentiste en la función del viernes, por cierto? Muy a gusto, pues la afición me respondió muy bien, a pesar de que la afición estaba con el solitario antes de que saliera yo a intervenir un poquito. Un poquito nada más. De todos modos, el señor iba a perder. El señor tenía la lucha perdida. Ajá. Sí, yo nomás le ayudé. ¿Cómo crees? Entonces, pues para que no se viera tan mal, como yo vi que ya iba a perder, dije, bueno, con esto, para que no se sienta tan mal que lo humilló sin caras. Así. Y que le quitó el campeonato. Rivalidad tiene que continuar y finiquitar en algo. Tenemos un saludo rápidamente. Ramón del Ángel Casilla dice, bravo, honestidad ante todo, felicidades, los felicito, y que en próximas funciones suban luchadores preparados y referees también preparados, y todo lo mejor, ya que la gente respondió a la promoción. Aníbal, gracias. Aníbal y solitario, dice, no vayan a cobrar muy cara la foto con ustedes, ahí en Leyendas del Ring. Voy para allá, dice Jesús. Ándale, aquí los esperamos en Leyendas del Ring. Sí. Muy bien, pues otra invitación para Leyendas del Ring rápidamente, a partir de las 4, casi, de aquí nos vamos para allá, ya. Ahí vamos a estar, y pues como saliendo de la firma de autógrafos, nos íbamos a la Arena Jalisco, a lo mejor nos quedamos un ratito más en la firma de autógrafos, ahí en la tienda de Leyendas del Ring, del señor Carlos Lares, que está ubicada enfrente ¿dónde? Está ubicado enfrente a la Arena Coliseo. El solitario dice que hasta las 10 de la noche hasta que se acabe la función. Para empezar, allá hay unos cabales que nos pueden la lluvia. Les voy a dar una hora y medio de mi precioso tiempo. Es más, voy a hacer me voy a aventar la casa por la ventana. A la gente que vaya, a lo mejor ven algo extra en Leyendas del Ring el día de hoy. Ahí nomás se las dejo de tarea. Eso lo había propuesto Carlos Lares. Encanta, ¿qué va a pasar? Me encantaría que se echara a andar el Aníbal Jr. ¿Verdad? A ver si es cierto, ¿verdad? Me encantaría que prendiera el coche y le metiera hasta cuarta. Por si hubiera lluvia, digo, allá hay unos tejabanes que nos pueden cubrir de la lluvia. Hoy no va a haber lluvia, hoy va a haber una tormenta en Leyendas del Ring. Casi se los puedo asegurar. Muy bien, bueno, pues nos vamos, Paquito Espinosa. No, bueno, usted se quedó impactado, nosotros más. Vamos a echarle algo al hígado, al estómago, a lo que sea, porque esto no puede quedarse así nada más. No, exactamente. Gracias a nuestros, ahora sí que invitados, sorpresas, a la gente que nos escuchó, malandros, a toda la gente de Guadalajara y la gente que nos escucha en el extranjero. Gracias, nos escuchamos más tarde desde la Arena Coliseo en vivo a las 6 en punto. Profe. Bueno, rápidamente un saludo para Ángel de Oro, que hace su presentación el próximo martes 3 de junio, regresa a la Arena México después de una... cirugía, después de 6 meses una larga rehabilitación, pues regresa Ángel de Oro, ya toda la gente del DF para que vaya a ver a Ángel de Oro el próximo martes 3 de junio en la Arena México. Oye, y un saludo para toda la gente. Sí, sí, ¿qué más? ¿Todo? Bueno, saludos, ganadores de boletos, Eduardo Pérez López y Héctor Romero Toribio, tiene sus cortesías dobles, para que se vengan rápido. Pero que vengan, porque si no, estamos haciendo la lista negra, que a veces se anotan unas personas y no vienen por las cortesías. Y hay gente que se queda fuera la lucha. Entonces ya, Eduardo Pérez López y Héctor Romero Toribio, tienen sus boletos. Aldo Pásen Romero López. Mendoza se comunicó, Ileana Rodríguez también, Héctor Martínez Mosqueda, José Alberto Razo Cárdenas, pues aquí nada más mencionamos los nombres, pero rápidamente, para no echar los demás. Sí, bueno. Muy bien, entonces muchas gracias, Oli, pues ya sabes, tu casa. No, gracias por el espacio que me brindaron, y les digo, no cuiden a la de Jalisco, si van a ver al de la semifinal para abajo, encantado. Excelente. De la vida, ¿no? La lucha estrella no se presenta Aníbal ni el solitario. Gracias. Aníbal. Muchísimas gracias, un saludo y un abrazo para toda mi gente bonita de aquí de Guadalajara. No tengo la oportunidad de venir muy seguido, pero creo que ahora sí. Ahora sí va a haber mucha oportunidad y van a haber grandes retos aquí en Guadalajara. Un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias. Nos despedimos, Paquito, gracias a Javier Sáenz, que estuvo ahí en controles. Y a las 6 volvemos a la transmisión de Lucha Libre. Por supuesto, en vivo. A las 6. Estamos gracias. Precisamente en vivo a las 6 y ya sabe usted que nosotros aquí no le mentimos. Para verdad, aquí está un botón. Está en vivo. Muchas gracias y hasta el último lugar. Bye. Contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.